Empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. ¡Yepale! Hola, Mindango, soy Dani González y esto es el Microondas. Y vamos a empezar a darle caña ya a esta recombustión que cada semana os ofrecemos desde Pulsa Radio, emitiendo este programa número... ¿Number? Six. Sí, en directo para gran parte de Murcia y de Alicante. La semana pasada hicimos un directo desde Alicante para esa jornada de podcasting que se celebraron y que públicamente agradecemos a todos los organizadores y asistentes, pues su colaboración y presencia, que nos hizo tan felices. Qué bien se lo montaron ese fin de semana. Volvemos de nuevo a nuestros orígenes, a esta habitación acolchada, llena de amor radiofónico y con los zanguangos de siempre. Antes de empezar las barbaridades de cada semana, os recuerdo que siempre que queráis podéis descargarnos por internet, cómo no. Always. Y si, bueno, si queréis hacer una pausa de tanto vídeo de gaticos, en nuestra web www.elmicrondas.net podéis ver todos los programas que iremos colgando cada pues semanalmente conforme vamos haciendo el programa. Y también si eres de esos que ya tienes un móvil molón desde iTunes, iVoox y no sé cuántos sitios más, estamos por toda la red, también nos puedes descargar. Humor en formato descargable para ti, fiel Mindango, para que nos oigas cuando te plazca, tanto si esperas a que la abuela sirva el cocido o si estás de viaje rumbo a China, ¿eh? ¡Wow! ¿Por qué digo esto? Porque desde China viene precisamente uno de nuestros asesinos de la palabra habituales en el programa, Perdi. Hola, Perdi. Dale, Dani. ¿Qué pasa, tío? ¿Tres semanas, no? ¿Casi tres semanas en China? Sí, casi tres semanas. ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, y muy bien, todo lleno de chinos, ¿sí? Lo típico. Nada, sí, bastante bien. ¿Cómo son los restaurantes chinos en China? Pues mira, una cosa que te voy a decir, dame a comer. ¿Pone zaragoyo? No, pone zaragoyo. Una cosa que la gente, cuando uno va al restaurante chino aquí en España, lo primero que te ponen siempre es el pan de gamba. Y una cosa que me llama la atención mucho cuando fui, no existe el pan de gamba en China. ¿No? ¿No existe? No, nunca lo he visto, lo del pan de gamba. Un par de comerciales. Sí. Un par de tíos gambas. Un par de tíos gambas. La vamos. Es muy, muy... muy bien, Dani. La verdad es que os echo mucho de menos. Os escuché la semana pasada en directo, que ayer era por la tarde. Era como si estuvierais, como si hubierais ascendido a un mejor horario. Oye, tú desde China, no. pero que aparte tenemos varios oyentes allí en China, ¿sabes? Que cada semana hay descargas desde allí. No sé, sí. Supongo que serán españoles, imagino. Bueno, yo cada vez que voy les doy 50 céntimos. Que es lo que hay que hacer. Con 50 céntimos están ahí, la gente se mata. Sobornar a la audiencia es lo mejor que puedes hacer. Sí, ahí que por cierto, sobornar en chino es sobornal. Sí, señor, amigo. Esto es el Microondas, sí, señor. Sí, nada. Bueno, os he echado mucho de menos y sobre todo la de la J-Pod, que me hubiera encantado haber estado ahí. He visto el vídeo y tal. Muy buen fin de semana. Y mucha fiesta, mucho alcohol, mucha comida. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Bien, chicas. Habían chicas también, sí. Muchas chicas aficionadas al podcasting, sí. Vino gente de dos lados de España, la verdad, desde Madrid, Barcelona, desde Cuenca, ¿sabes? ¿Había uno en Cuenca? Luego te sacas algo de Cuenca. Vamos a hablar más de Cuenca. Más bueno, la verdad es que sí que lo he hecho de menos, pero estoy encantadísimo de estar aquí. Muy bien, otro que también está encantado es Santi, que sí que no ha faltado a ningún programa, siempre rodeado de música y barbaridades varias en forma de consejos petencieros. Santiago, ¿qué tal? Hola, chicos, estoy encantadísimo por esa presentación tan bonita, por estar aquí al lado de Perdi, de un invitado especial como Lucas. Iba a invitarla ahora, pero gracias. Oh, sí, yo es que lo siento muy cercano. Es como mi primo. Lo huelo muy cercano, hermano. Bueno, Santi, que nos vas a traer, vas a seguir con tu sección de deporte. Sí. Esa sección corta que se llama El Poste. El Poste. Corta para cortos. Y también con mis estadísticas puntuales y mi amigo hoy Tormenta, que lleva aquí toda la semana durmiendo. Y ya sabéis que lo saco del pescuezo. La gente le pudo ver la cara en el vídeo este que han subido en internet. La gente le pudo ver la cara. Cara y cuerpo. Y gorro. Y gorro. Porque muchas veces nos pasa que cuando veis la cara del que escucháis, dice, deja de gustarte. Ya no lo escucho más. Sí, sí. ¿Verdad? Eso me pasó con Julio Iglesias. Por último, no por ello en primer lugar, Ike Leal, el hombre que ha decidido venir afeitado para humillación de sus compañeros de radio. Cuando me afeité me dijeron que era lo peor que podía haber hecho, que estaba mucho más feo antes. afeitado pero sin dormir. También, y con una voz buena, buena, ¿eh? Que parece que soy yo el cantante de los Kaiser Chiefs de ayer. Ay. Ayer Ike, que estuvo de concierto aquí en Murcia, fue en la Plaza de Toros. Sí. La Plaza de Toros, en la Plaza de Toros, los Kaiser Chiefs. Oye, hay mucha gente, ¿eh? Para el concierto este del Boom Universitario. Esta mañana ha sido mi culo quien ha hecho boom. Estaba la ciudad llena, que digo, si está todo el mundo fuera, ¿quién hay dentro del concierto? Pero había muchísima gente dentro del concierto. Estaba casi, no estaba lleno, pero estaba casi. Muy bien todos los grupos. Muy bien todos los grupos. Muy bien, muy bien. Muy bien todos. Bueno, pues como ha dicho Santi antes, tenemos a un invitado que hoy ha decidido pasarse a estar aquí dos horas reconfusionadas. Él es Luquitas Leiva. Lucas, ¿sabéis que alguien así de invitado? Y os invitamos siempre a que os paséis cuando queráis y que estéis aquí pasando este ratito con nosotros. Saluda un poco, acércate. Hola, al micro. Hola. Ahí, ese es Lucas. Muy bien, Lucas, muchas gracias por venir, muchas gracias a vosotros por estar ahí. Esto es todo, vamos a ponernos manos al grill. Parecía que ibas a decir, y hasta aquí el microondas. Ojalá. No, hombre, que me he tomado un café, un Actimel, Santi, como te he dicho. Y wow, te llamarán el loco. Y un Red Bull en una hora. Wow, eres un hombre valiente. Hay que venir preparado, hay que ser un profesional. Wow. Es un tipo duro. Guarda tu Magnum. ¡Yonky! Bueno, comenzamos ya esta aventura mágica con formas abstractas y conceptos absurdos sobre el devenir del futuro juvenil. ¿Qué os ha parecido eso? Pero no sabes ni lo que has dicho. Y que los honores, por favor. Adelante. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos ya con esas noticias grandiosas, sí, curiosas. Anécdotas de la actualidad que nos trae Perdi cada semana. Como digo, escuché la semana pasada y vi que repartisteis las noticias. Y lo hacéis así como. Y que incluso intenté imitarme. Sí. Hackean. Me hizo fatal. Fatal. Lo que sí que tenemos que decir, hicimos la sección entre los tres y nos dimos cuenta que es un trabajo muy fácil el tuyo. Es muy sencillo, es simplemente cortar, pegar, cortar, hablar. Como cortar, pegar, hablar. Sí, es como, yo qué sé, como Rosa Quintana. Lo que hace un peluquero violento. Sí, cortar las puntas. Cortar y pegar. Me habéis pillado. Qué bueno, Santiago. Pues, gracias, gracias. Buena noticia, vamos a abrir con una noticia que lo tiene todo, ¿vale? Una chica joven, un robo y ex-hámster. Roba para pagar su adicción a la pornografía. Toma ya. Una joven de 18 años admitió haber irrumpido en la casa de un vecino suyo tres veces en busca de artículos que pudiera vender para alimentar su adicción a la pornografía. Un vecino llamó para decir que tenía imágenes de una cámara de seguridad en donde se veía a Amanda Rose Owens meterse en su casa de East Bethel por la puerta de su perro. Por la puerta del perro. O sea, la chica estaría delgada. El vecino instaló la cámara después de que le robaran $300 junto con otros artículos. Los investigadores dijeron que Owens admitió haber allanado la casa de su vecino en tres ocasiones. Dijo que necesitaba el dinero para pagar, entre otras cosas, 20 y 30 vídeos pornográficos que había comprado. Toma ya. Lo importante de la noticia es que es una chica. Una chica. Es lo bueno de la noticia. Una chica que consume pornografía. Esta es la España que nos deja Zapatero. ¿Cuántos americana? ¿Cuántos vídeos? 20 o 30 vídeos pornográficos. Es la única persona que se compra vídeos. No se entera de que existe algo que se llama internet. Sí, internet. Y una página que se llama como Ex. Próximamente nos pagarán. Segurísimo. Por cierto, lo ha dicho Owen, ¿no? No, ese no era el futbolista ese que marcaba tantos goles. ¿Está en la premisa? Sí, esta semana pasada marcó un gol con el Manchester United. Exactamente. Es como Nino, que de vez en cuando dice, todavía juega y marca. Sí, están Owen, eternas promesas de toda la vida son Owen, Tote el del Madrid, que se Portillo. Portillo tampoco está mal. Récord de goles de no sé qué. Bueno, no quería decir. Es que no quería desvirtuar la noticia, ¿verdad? ¿Y que has robado alguna vez algo para pagar tu adicción a la pornografía? Más porno. Jabón, ¿no? Roba porno para pagar su. Ese también, hombre. ¿Sabéis que un restaurante cobra por lo que no te comas? Lógico. Un restaurante cobra por lo que no te comas. En Arabia Saudí ha pasado esto, muchachos. Han comenzado a cobrar una tarifa extra a los clientes que dejan comida en sus platos. Ese dinero se destina a proyectos de ayuda contra el hambre en países pobres. Por cierto, que esto en Arabia Saudí probablemente habrá pobres. Hay una falta que se vayan a otros países. Con esta medida, el restaurante pretende animar a los clientes a que pidan solo lo que van a consumir y los comensales dicen ver con buenos ojos la idea. Wow. Yo la verdad es que esto lo aplicaría también en los bares. O sea, ¿qué coño es eso de dejarse siempre el culo? ¿Eh? Hay gente que se podría coger coma de etílico con lo que otra gente se deja. Son las personas a las que yo llamo bebeculos. ¿Eh? Un mito, una leyenda urbana del siglo XXI. No sabes nunca quién es, puede ser tu vecino. Puede ser tu vecino, se va bebiendo los culos. Y yo en mi pueblo había gente que tenía la fama de beberse los culos de los cubatas y los culos de los quintos. Y los culos de las viejas. Sí, esos son los comeculos, más bien. ¿Qué te ha parecido la noticia, Dani? Hombre, pues me ha encantado. Había habido algo por ahí ya en... ¿Te suena? ¿En qué país has dicho que era? En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Arabia Saudí. Qué mal, ¿eh? Ya te cobran por todo allí. Todo. Muy fuerte. ¿Tú pagarías mucho o...? Yo creo que no, ¿eh? No. Aquí, creo que aquí no saldría gratis la cena. Invitarnos a cenar en Arabia Saudí. Nos pagarían por comer. Sí. Porque sabéis que aquí hemos conocido a gente que se dedica a probar playas. Una noticia que di hace tiempo. ¿Probar playas? Sí, playas. A gente también que tenía un sueldo fijo por jugar a la Play. Es verdad. ¿No os acordáis? Pues bien, muchachos. Le pagan por probar colchones. Le pagan por probar colchones. Natalie Thomas se jacta de tener uno de los mejores trabajos del mundo. Se dedica a probar colchones de hoteles británicos. Padre. Perdón. El trabajo de la mujer de 39 años consiste en verificar la comodidad de las 46.000 camas de la cadena hotelera, pasando un promedio de 20 minutos en cada una. Ahí va. 46.000 por 20, Santi. Eres matemático, sigo con la noticia y luego me dices las horas que tiene que echar. 90 y... Ahora, después. 4, ahora, que te calles. Ahora, después. 93.9. Son muchas, ¿no? 4 por 2, muchas. Me encanta mi trabajo y no puedo imaginarme haciendo otra cosa, confiesa Thomas, quien tiene junto a su equipo una jornada de 8 horas al día probando colchones. Con varios. Según un estudio, 2/3 de los británicos han pasado malas noches por dormir en colchones incómodos. Así que la cadena Premier Inn de hoteles decidió crear el cargo de Thomas. Ahora es que te paguen por dormir. Está de puta madre, tío. O sea, vamos, lo mismo que a Fraga en los últimos 20 años. Bueno, por dormir. En realidad tiene que estar 20 minutos en cada cama, sí. Que es el equivalente a la siesta que en realidad te tienes que pegar, dicen, cada tarde. Entonces se puede pegar un montón de siestas y la mujer tiene que estar... Es un trabajo de lujo, ¿eh? Es muy bueno. Ahora, tal y como están las cosas, trabajar así... Imagínate. Por ejemplo, Ramón San Pedro lo habría hecho de puta madre. Lo siento, perdón. Pero en una cama solo. Sí, necesitarían dos más para... Bueno, pero haría una crítica muy buena, haría este colchón si que era bueno. Escribiría, ¿no? Con el con la boca. El macabro. Qué cabrón soy. Bueno, iba a decir un chiste, pero lo voy a decir. El logo del hotel sería Hoteles Pepito, disfruta y suicídate. ¿Sabéis que estaba comentando el suicidio no es malo? Que por cierto, esta semana pasada, no sé cómo es ilegal. Esta semana pasada han sacado una máquina para suicidarse. En Futurama, se llama Volca. Sotheby's o sí, parece Futurama. O Moody's, Moody's no es una empresa esta de subastas. Es una empresa de subastas. Lo han sacado y nadie lo ha comprado. Nadie lo ha comprado. Eso es lo de Futurama, ¿no? La máquina está para suicidarte. Además, eso es una máquina de usar y tirar. Claro. Esa máquina se llamará Sálvame. Deluxe. Y por sabes, cierto, en un futuro, eso es un debate que ahora mismo es muy delicado. Mejor no tocar, pero quién sabe, a lo mejor en un futuro cambia el concepto que tenemos del suicidio y es algo bueno, es algo natural. No lo sé. Sí. No sé qué puede pasar. ¿Sabes, Dani, que estaba comentando el tema de la siesta antes? ¿Sabéis cómo se puede calcular la siesta exacta? El momento, el tiempo exacto que tienes que estar durmiendo. ¿Lo hizo la NASA? Una cuchara. ¿Una cuchara? Una cuchara, sí, Dan. Sandy. ¿Te pone una cuchara, sí. Una cuchara en la mano y te quedas durmiendo. Cuando se te cae la cuchara, cae al suelo y te despiertas del ruido, ese es el momento justo en el que tienes que despertarte. Pero si hay que no le despierta ni un terremoto. Sí, imagínate. Esta noche cualquiera. Esta mañana tenéis que haber visto la que hemos liado para despertar ahí. Y que duerme con una de estas de echar el cocido. y que hace efecto dominó y que al final le cae una piedra en la cabeza. Mi hermano, en cambio, dormiría con las cucharas estas de los cumpleaños, de los niños, esas de plástico. Bueno, vamos a hablar aquí de la familia. Por cierto, a mi madre le encantan las cucharas de plata. Me gusta, sí. La gente nos puede escribir en Twitter, nos puede escribir en Facebook, que me parece que no lo hemos dicho, en Twitter, en el microondas aquí abajo. Claro, tenemos el microondas arroba en Twitter, también en nuestro Facebook, podéis vernos. Descargar el programa, como os he dicho, en el microondas.net. Voy a leer algo de lo que nos han puesto. Nos dice Menervo desde el Twitter, dice: Perdi, tú eres el que estaba en China, el que hace las noticias raras del microondas. Sí, sí, enero, soy yo. Hoy sobre todo las ha traído él escritas, las noticias. Sí, sí. tengo que decir que en realidad aterricé ayer por la tarde y me fui al concierto este, que acabó muy mal, y mi amigo Dani me ha preparado casi todas las noticias. Las malas. Las malas, sí. Esta también me la ha preparado él, pero luego los chistes los tiene que preparar yo, Dani, que en realidad es lo único que tiene un poco de curro. Oh, pedazo de chistes. Buscan en Google cómo matar y los detienen. Oh, wow. Una mujer de 49 años, ¿te suena la noticia, Dani? Me suena. Una mujer de 49 años ha sido detenida junto con su hija de 16 años. Y por cierto, ¿por qué no has leído lo de Alioli? Porque me has cortado, estaba leyendo los tweets. Venga, sí. Va. Bueno, venga, voy a leer lo que dice Alioli, una fiel oyente que dice que sí que nos escucha porque has vuelto. Mira cómo querías que lo leyese. Sí, sí, sí. Que no, dice que no eres el único que la aprecia, un poco. No, que sé que es el único que me aprecia. Es que como lo he leído, como no lo he leído con los ojos primado. Cerrados, sí. La he cagado. Sí, es el único que le aprecia un poquito. Un o no, poco pone. Morí. ¿Qué razón tiene José Manuel Chema TX Yeste que dice que en mi pueblo hay un montón de bebeculos? De gente esta que sale por ahí bebiendo los culos. Una mujer de 49 años ha sido detenida junto con su hija de 16 años, su hijo de 19 y la novia de este de 17 años tras buscar en Google formas de acabar con la vida del abuelo. De 89 años y así repartirse la millonaria herencia. Esta noticia tengo que decir, Dani, que no sé dónde la ha sacado, pero me encanta. Esta macabra familia de Winchester, se llama así la Winchester. Uy, qué. De Winchester, lavabos. Inglaterra realizó en internet búsquedas como 10 maneras fáciles de matar a alguien sin dejar rastro. Ahí va. ¿Puedo matar a alguien de un puñetazo? Uy. Posibilidades de envenenar a una persona de 89 años. O otra de las cosas que buscaron fue: si golpeas a alguien en la parte posterior de la cabeza con un ladrillo, se muere. O simplemente le sale un moratón. Esto es muy fuerte, pero es real. Eso es verdad. Sí, sí, eso salía en el registro que ahora va a leer Perdi. Pero es que hay que ser, para escribir. Eso es tan largo. Qué imbécil, tío. No sabes ni buscar en Google. Es como mi madre cuando se pone a buscar algo. Sí, sí, sí. Una receta. ¿Cómo podría hacer una receta que tenga un poco de tomate? No, en realidad si la bote punse, pero lo busca. La respuesta en realidad es solo una palabra, ¿no? Claro, claro. No, ahora Punset es tu madre. Sí. Tras numerosos intentos por matar al abuelo, finalmente decidieron atacar a este golpeándole con una bolsa de ladrillos en la vivienda familiar. El hombre, por suerte, sobrevivió a la paliza y fue durante la investigación cuando la policía descubrió en los registros de los ordenadores todas estas búsquedas sobre cómo asesinar al pobre abuelo. El hijo mayor de edad ha sido enviado a prisión y los dos jóvenes a un reformatorio. Aún. Yo sabéis, Dani, que yo tengo un grupo de gente trabajando en el Google, que siempre decimos lo de que no pasan de la segunda página. Ajá. Pero también puedo hackear el ordenador de la gente famosa. Y tengo por aquí búsquedas de gente conocida, a ver si sabéis quién es el que ha buscado cada cosa, ¿vale? A ver. ¿Cómo conseguir...? Por cierto, hackear es lo que hacen la gente en los pueblos, ¿no? Con las hackas. Sí, se me ha ocurrido un chiste. Voy a interrumpir el programa un momento. Vamos a ver, gente famosa, búsquedas. Hay un tío que ha buscado... Dos búsquedas, ¿vale? ¿Cómo conseguir riqueza instantánea sin esfuerzo? ¿Cómo conseguir? Riqueza instantánea sin esfuerzo. Y mi vida sexual es secundaria. Alfonso X, el de la duquesa de Alba. ¿Vale? Otro que seguro que me lo sacáis. 10 formas de dejar mal a tus invitados quedando tú siempre por encima. Fernando Alonso. Pablo Motos. Uy. Fernando Alonso. Otro. ¿Cómo engañar a la gente diciendo que algo es guay y cobrarles un pastizal por algo que en realidad no vale una mierda? Afinar. Pablo Motos. ¿No? Steve Jobs antes de fundar Apple. Sí, señor. O, por ejemplo, la última, y ya me despido en este bloque de noticias. Para siempre. ¿Cómo disimular el bigotillo sin tener que afeitártelo? Hitler. Cualquier portuguesa. Hasta aquí el bloque de noticias. Dentro de un rato tengo 3 o 4 más. Cuando vea que nos descargan desde Portugal, que aún no se ha dado el caso, cancelaremos el programa. ¡Obrigado! La Inquisición española entrará en juego. La Inquisición. Is back. Bueno, y que cuando deje de toser, que se está muriendo debajo de la mesa de mezcla. Ahí. Va a pinchar esta siguiente canción de una artista de aquí en Murcia que vamos siguiendo desde hace un rato. Esperamos tener en el programa en un par de fines de semana. Proyecto Has es el grupo, el cantante es Santi. Has. Es amigo tuyo. Antonio. Un saludo, Antonio. Un saludo, este es Qué Maravilla. ¿Y qué? ¡Qué maravilla! Y ya lo ves, tal vez me tomas demasiado en serio. Yo nunca dije de portarnos bien. Y si disparo, siempre tiro al centro. Y casi siempre doy en la pared. Y a grandes males hay grandes males. adiós. No vuelvo a trastearme con los pies. Tal vez tengan razón, no te convengo. Y todo lo que digas está bien. Y hay veces que se quejan las estrellas. Y ahora voy a largarme de aquí. Iré a tu lado a meter entre tus cosas mi nariz. Voy a largarme de aquí. Iré a tu lado a meter entre tus cosas mi nariz. Qué maravilla cuando te maquillas y luego te arrodillas delante de mí y me rematan tus ojos de gata cuando te delatas solo para mí. Qué maravilla cuando te maquillas y luego te arrodillas delante de mí y me rematan tus ojos de gata cuando te delatas solo para mí, para mí. Y ya lo ves, de todos tus amigos soy el bueno. Ya es hora de que salga del cajón. De tanto dormir duelen los huesos. Hay veces que es mejor decir que no. Y hay noches que se quejan las estrellas. Y ahora voy a largarme de aquí. Iré a tu lado a meter entre tus cosas mi nariz. Voy a largarme de aquí. Iré a tu lado a meter entre tus cosas mi nariz. Qué maravilla cuando te maquillas y luego te arrodillas delante de mí y me rematan tus ojos de gata cuando te delatas solo para mí. Qué maravilla cuando te maquillas y luego te arrodillas delante de mí y me rematan tus ojos de gata cuando te delatas solo para mí, para mí. Sí, sí, sí, estos son las mierdas de Ike. Mierda pa' mí. Las mierdas de Ike que hoy cobran un significado especial porque son mierdas más que nunca, son físicas y metafísicas, porque hay que ver a Ike hoy. Ike, ¿qué mierda hay hoy? Es corta esta, pero es cortita, mejor porque hoy venimos cargados en el programa de cosas nuevas. No, entonces mejor. Es una mierda tan corta que es un casipeo. Sí, se podría decir así. Casiopea. El origen de smoking. Oh. Smoking. ¿The bottle? Es una prenda de fiesta, ¿no? Utilizada para actos como bodas, nocheviejas, reuniones de gente de clase alta. O Halloween. Y otros eventos como así también. Como los Oscars, etcétera. Se dice. ¿Le ha gustado, etcétera? Es otros palabra. Eventos como los Oscars, etcétera. Claro, ya digo, no tengo ganas los de. Los globos de oro, más. Venga. Se ha acabado. Se dice que viene del siglo XIX. No me jodas. Que los caballeros británicos, ya no sé si serán los lords, los sears, los Darth Vader. Eso nunca ha existido. Que los caballeros británicos se ponían esa chaqueta. ¡Hey! ¡Hey! Se ponían esa chaqueta para fumar. ¿Qué para dices? Fumar, smoke, smoking. Okay. Se le llamaba smoking jacket. Fonging. Anda, claro. Mm. El smoking. Tiene su origen en las cenas exclusivamente masculinas en las que se permitía fumar y las mujeres ahí lo tenían prohibido. Vamos a ver una cosa. El smoking, coño. Los salones de fumadores a los que hemos vuelto ahora. Sí. No sé, o sea, cena en la que solamente hay hombres y se fuma. O sea, no, nuestra vida. O sea, exclusivamente hombres, pero las mujeres que podían ir ahí no se les permitía fumar en ningún momento. Y la gente se disfrazaba de pingüinos solo para eso. De pingüinos de Batman, ¿no? Sí. Qué mal lo hacía, qué repelús me daba cuando veía la película y veía el pingüino, tío. Qué mal rollo. ¿Cómo se llamaba el actor? Danny DeVito. Vaya cosas. Danny lo evito. Sí, sí puedo. Ahí está el chiste. Así damos saltos por las ramas. Bueno, no pasa nada, tiene que ver, ¿no? Pero, el smoking. Entonces nadie vestía de OCB. No. De Rizla. Rizla. Y de Ziggy. Nunca, la verdad es que nunca me lo. Nunca. Son cosas que se aprende, Dani. Rizla. Se aprende. OCB. Se aprende en. OCB o no OCB, Rey. La vamos. Hoy vas a terminar toda la frase, sí, con la vamos. Es que hay que decirle a la gente que estamos un poco obsesionados con ese chiste De Leslie Nielsen, que es nuestro ídolo total. Por cierto, ayer vi Hot Shot, qué tiempos, ¿eh? Joder, ¿qué, ¿qué cine más bueno había antes? Yo vi Porky's. Oh, pienso estamos lo mismo. Sí. Santi tiene una historia que un día podría traer. ¿Con lo de Porky's? Joder, esa me la sé yo también. Porque sí que también se la sabe. Mira que éramos pequeñicos, ¿eh? Yo era el pequeño y me levantaste y creo que a las 3 de la mañana para decirme, oye, ¿dónde tienes Porky's? Estamos aprendiendo a madurar. Desde entonces eres un cerdo, ¿no? Bueno, pues smoking que viene de eso, de... Smoking jacket. De esa vestimenta que llevan los hombres para salirse a fumar. Increíble. Si esta noche, la gente que nos está escuchando no liga, es porque no quiere. Es porque, puede decirlo, eso se lo puede decir una chica. Se puede acercar a una chica perfectamente y decirle, oye, perdona, tienes... decirle a una chica una mierda de ahí que es el nuevo preguntar, ¿tienes Badu? O ¿cuál es tu 20? No te puedes imaginar la de casquete que te he echado yo. Lo malo es cuando te pillen y digan, oye, eso es una mierda de Ike, ¿eh? Que lo sé, ¿eh? Que vienes a ligarme con una mierda de Ike. Como todos. Ya me han entrado 7 con las mierdas de Ike, ¿sabes? Hombre, si fuera Ike, sí. Si fuera así que... No, iba a decir que si fuera el que dice la mierda, diría, aparte de que esa mierda ya la has dicho, tu olor, te reconozco. Eres el del microondas, ¿verdad? Chica, las ondas apestan, las ondas. Estaba esperando que saliese la palabra clave, olor, muy bien, para pasar a presentar aquí al amigo Tormenta y que cuando usted quiera. El microondas, tu radio recombustión. Hola. ¿Qué pasa, Zagales? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con Aitormenta? Oye, Aitor, ¿sabes que Goku Junior nos dice que como ahora el microondas hace en una radio, ya no nos dejan tomar sustancias raras? Sí, vamos, alcohol y esas cosas. Yo siempre he tomado muchas sustancias raras, como hierbabuena. ¿Qué más? Nutella. Tomillo. Mistela. El papel smoking está bueno. ¿Y qué? Espérate, hay tormenta, me acaba de hacer un fuck you. ¿Qué hace? Lo típico, oye, ¿y qué? Es un saludo mexicano. Antes con los smoking, siempre que te lías uno, tú te comías uno, ¿no? Aún lo haces. No, era solo si la pega no estaba. Ah, vale. Es que pone papel de arroz. Claro, como es papel de arroz. Sí, pero creía que era habitual, siempre te comías uno antes de empezar a liar. Me compro 50 papeles que vienen ahí y me como 25, pues ¿no? Sí, la mitad. Pues creía que lo hacías así. Chicos, estoy aquí. Aitor, venga, que no te damos mal la espalda. Ni el culo. Mira, ahí tienes a Lucas partiéndose el culo ya, esperando tu actuación. Sí, Lucas me ha dicho que cuando termine la canción me va a dar un cheque. Así anda que ya. ¿Un cheque? Un cheque en blanco, pero solo la parte de... un cheque. La parte de la cuenta. Un cheque, me lo ha dicho muchas veces. Un cheque, cheque, cheque. Cheque, ¿qué? No sé qué querrá decir. ¿Qué te pareció la J-Pod? Me lo pasé súper bien. Fue maravilloso y eufórico, efusivo. Te dura la alegría, ¿verdad? Ligaste. Todavía estoy como... como un orgasmo de un cerdo. ¿Llegaste a ligar, Aitor? Yo siempre ligo. Anda ya. Claro. No sé, yo fui con mucho ánimo, mucho desasosiego. Y la verdad que volví igual. Pero porque siempre me pasa. Fui con una idea que era la de hacer la canción llamada Supositorio. Sí. Y volví con esa canción, la tengo aquí. ¿Queréis oírla? Sí, porque no la hiciste. No la hice, porque... perdón. Se lo va la olla. Aitor, sí, hoy parece cuando quiera, eres Aitor Tilla hoy. Tocas tu canción. Esta canción va sobre cosas supuestas, supuestos, supositorios. Okay. Por eso se llama supositorio. All right, de que lo. Oh yeah. Tormenta en directo, el microondas. En directo. Supositorio. Si no fuera por la crisis, no me para nadie. Si no fueras tan sincera, tendría más ego. Si tú fueras más guapa, no saldría a la calle. Si tú fueras más fea, te diría hasta luego. Yo me iría alrededor. Si de quicio me sacaras, me tiraría de los pelos. Si me sobraran, me tiraría muchas cosas. Si no te enfadaras, te tiraría de un puente. Si volaras. Si no fuera por esas lentillas que hacen tus ojos azucena, yo no cenaría contigo, y menos en Nochebuena. Pa' borrarme la sonrisa, te pusiste un Wonderbra, maquillaje y lencería, unas pestañas prestas y un mostacho. Ah, no, eso era de verdad. Supositorio. Supositorio. Si tuvieras el sueño más profundo, me harías muy feliz. Si tuvieras más humor, o en el culo una flor. Si sintiese que me siento en la silla, me sentí como una mierda. Sí, sí, emperador. Por suponer que quiero supositorios. Tengo un trauma infantil con Cuenca y los crematorios. Si te pusieras más borracha, serías como yo. Si tuvieras perras, me compraría un bulldog. Oh, ah, ah, ah, supositorio. Ah, ah, ay, que me duele, supositorio. Ah, ah, supositorio. Ah, ah, prefiero un supositorio en pastilla. Muy bien, bravo, Aitor, bravo. Como siempre, qué genio. Este minutito que nos ofrece siempre es un placer. Minuto y medio, me ha subido el sueldo. ¿Ha sido minuto y medio? Dos. Qué rápido se me pasa. ¿O no? Tres. Todas tus canciones son escritas desde la autobiografía. Desde el corazón. Son escritas desde el portátil. Mi puño y Petra. ¿Petra? ¿Quién es Petra? Mi inspiración. Petra y Patro. Oye, ya si empezamos a hablar de madres, aquí se lía. Madre no más que ruina. Ay, todo, muy bien. Todo el rato diciendo cosas tuyas, ¿no? Canciones, madre no hay más que ruina. Que me encanta hablar de él. Eso es tu primer disco, déjalo ya. Menta. Es un poco egocéntrico. Oye, Aitor, ¿qué viene después? ¿Nos tienes preparada otra canción para esperarte aquí en el programa? Tengo una canción que habla sobre los planetas, sobre el sistema solar. ¿Qué grupo más cansino? ¿El sistema solar? No, Berti, no. Es como Santi, tío. Estoy hablando del sistema solar de... Sobre ciencia. Sobre ciencia. Y no es ficción. Hoy nos vamos a poner bastante científicos, ya verás. Vienen cosas así muy chulas relacionadas con la ciencia. Y nos vamos a lo siguiente, que son las redes sociales. Aquí también es otra ciencia importante a tratar en cuenta. A ver. Escucha. Viene por ahí. ¿Qué viene? Adiós, chicos. Sí. Ahí viene. Aquí está. Redes sociales. Claro que sí. Las redes sociales, el Twitter, el Facebook, cómo nos gusta estar pendiente de la gente y pendiente del mundo. ¿Y qué? Quiero leer una cosa que se acaba de poner en el Facebook del microondas, que pone: que un lapón te muerda en los huevos, eso sí es una forma de morir. Leslie Nielsen en Atrápalo como pueda, dos. Qué grande. Un día tenemos que hacer un cita de películas de Leslie Nielsen. Un día tenemos que hacer un clon de Leslie Nielsen. Sí, un día. Para que siga haciendo esa cosa. Creo sinceramente, no, me voy a salir un poco de las redes sociales, pero bueno, creo que sinceramente que si hubieran tres personas en el mundo que me gustaría resucitar, una sería sin duda Leslie Nielsen. ¿Entre cuántas? ¿Tres? Si fueran tres, para seguro que una sería Leslie Nielsen. ¿Eh? Para que te coma el cerebro. Pero a ver, ¿qué te va a hacer Leslie Nielsen en una isla desierta? Por ¿Por qué? ¿Por qué? No lo he pillado. No sé, no. Me refiero que el Linsen. Ah, bueno, una... tenía un guionista detrás, un... Eso es verdad. Cámaras de vídeo. Pero da igual, era su gracia. Me estás quitando mérito ya, Leslie Nielsen. Está muerto. Sería él y el padre de Malcolm. ¿Se ha muerto ya el padre de Malcolm? No, tío, qué bueno. Se es. Ese, el nuevo Leslie Nielsen, si le dieran buenos guiones. Mientras que viva Charlie Sin, yo soy feliz. Anda ya. Bueno, yo tengo unos cuantos tweets. ¿Queréis que empiece yo? Hombre. No. Vamos con un par de personas del Terrat, ¿vale? Gente esta que nos gusta, como por ejemplo Capo, un dios de Twitter, que dice que el mejor ginecólogo es el de Pocahontas e Indira Gandhi, porque puede experimentar con conejillos de indias. Cucu. Ah, no, está mal, un poco. No, otro, no, está bien. Otro de Capo. Es que estábamos cada uno pensando en unas cosas. Ya, bueno. Era un chiste un poco guarrilla. Capo dice también que tengo sexo habitualmente y tengo muchos amigos. Dos frases que no tienen traducción en Klingon. Y otra chica que también es del Terrat, eso tengo entendido, es Cut Julia, que dice, qué tranquilidad va a saber que si entramos en una guerra, los soldados son capaces de andar todos acompasados. Y por último, aquí un chaval que se llama Luquita Leiva. ¿Te suena Lucas? Eres tú. Dice, cuando vas a una discoteca a partir de las 6 de la mañana, es como si vas a comprar a Ikea. Si pillas algo, te lo vas a llevar a tu casa a montarlo. ¡Oh! ¡Shot! ¿Lo has hecho por quedar bien con el público? Sí, de hecho lo he metido ahí al final. Se le nota, se ha vendido. Se ha vendido. Antes no eras así, ahora eres un comercial. Si hubiera por ahí gente... ¿Qué tal si hacemos una sección que se llame Luquitas Leiva? Si hubiera gente... la gente del Twitter, que hay mucha gente que nos escucha, tal, eso parece. Que vengan, coño, a vernos. Si estáis aquí en Murcia una mañana aquí tranquilamente, nosotros pagamos el café. Por supuesto, estamos aquí, pero vamos, casi céntricos en Murcia, en la zona de Atalaya. Podéis venir aquí cuando queráis, sin problema, escribirnos y decir, oye, que vamos por ahí a pasar la mañana con vosotros. Se vengan aquí a Pulsa. Luego podéis venir a comer, claro que sí, aquí hay sitio. ¿A comer? Claro, invito yo, ¿no? Claro. Siempre. Todo va por el meándose fuera. Sí, la sección de meándose fuera me sale un poco cara. Bueno, yo tengo aquí unos tres tweets de solo de un tweet star que se llama mi_bombín. Uy, qué bueno, ese me encanta. Y dice, mirad el lado bueno, si Alex Ubago se casa, no volverá a sacar disco hasta que se divorcie. ¿Qué tal Alex Ubago? ¿Sigue haciendo cosas? Se casó. Se casó, pero sigue... A mí me da igual su vida profesional. Hombre, su vida profesional. Creo que con Ahí Tormenta van a hacer un dúo vasco que se llama Ahí va la hostia. Suicídate, ¿no? Se puede llamar perfectamente. Me lo encontré hace unos meses, me lo encontré a Ale Ubago en un ascensor. Y tío, es bajísimo, más bajo que yo. Y mira que yo soy bajico. Súper bajo. Y además también es triste. Triste y melancólico. Sí. Probablemente meter en una habitación a Ismael Serrano y a ese tío. Podría ser el final de... Hasta aquí hemos llegado. Venga, Drexler también. Que aquí el 50% del microondas somos fans de Ismael Serrano. Aunque también nos metemos con él, pero bueno, hay que reconocerlo. Te matamos a ti, llevo fino. Bueno, tengo aquí otro, por ejemplo, que dice... ¿Qué te ha parecido mi corto? Dice, ¿existe el cáncer de retina? ¡Joder! Y otro que dice, esta tarde a las 6 estaré en Cibeles firmando escudos de los antidisturbios con la cara. Y nada más, le dejo el turno ahí que fútbol. Voy con Álvaro Carmona. Voy, vos. Quiero montar una tienda de instrumentos musicales que se llame ¿Odias a tus vecinos? El trampero. Va uno y se muere. Moraleja, no vayas. More_mero. En casa éramos tan pobres que a mi hermano le pusimos de nombre Anónimo para cobrar los derechos de autor del Lazarillo de Tormes. Qué bueno. Sin miramientos, a mí las vírgenes me duran un polvo. Vive Sánchez, Hitler y CIA, pintura de fachadas. Y por último, Garzari, si fueran realistas, los yogures con frutos del bosque deberían llevar cristales, condones usados, ruedas y cadáveres. Ha acabado muy fuerte, ¿no? Muy grande a lo alto. Esto ha sido ya las redes sociales, hasta aquí el Twitter. ¿Hay algo más de internet que ofrecer? ¿Alguna página? No habéis estado muy... Muy ofrecido. Es un poco... Es caótico. Volviendo otra vez caótico a China. Caótico Fanegas. Sí, volviendo otra vez a China. Es caótico, tío. No tener Twitter ni Facebook, tío. Se siente uno... Joder, manco. ¿Pero tenías Badu? No, tampoco. Oh. No lo sé. 20. Solo te dejan entrar al 20. Y la censura es una mierda. Y uno se da cuenta del En realidad tampoco le he hecho tanto en falta, ¿vale? Pero hay gente que sí que lo pasa mal cuando no tienes a mano una herramienta tan tonta como es Facebook. Pero si estás acostumbrado, claro que lo pasan mal. Si estás allí y ves que te escapan. Nah, no pasa. Bueno, vámonos. Vamos a saludar a Vagabunda, que nos dice que el dilema de los sábados, ver El Encantador de Perros o escuchar a los chicos del microondas. Yo siempre propongo que se le baje voz al Encantador de Perros y se escuche con de fondo el microondas. Claro, esa es la mejor opción. Que habla como nosotros. Siempre. Siempre. Siempre. La verdad es que podía venirse por aquí el César este. A intentar. Por la noche se podía venir con nosotros más de una vez. ¿Qué César? Ah. César Millán. No, ya. Aquí, de hecho, ahí que lo tenemos atado. Es algo. Y a Lucas amordazado. Y a Lucas amordazado, ¿no? Como dicen por aquí. Que si es que amordazamos a los invitados, nos dicen por ahí por Twitter. No. A ver, Amor. Los Pericos va a empezar a sonar ahora, un grupo argentino que nos gusta mucho. Pues claro, hombre. Nos encanta y esto es Pianito. Son de español. Los mi equipo y que se haga realidad, no estar ciego para ver lo bueno y que no me importe si es perfecto. Quiero resetear mi cabeza, empezar a hacer lo que sea sin filtrar, disfrutar como tarde de viernes, ser feliz por todo lo que tengo. Tomador de los sueños, donde el sol no tiene dueño, en los bares del cielo, donde todo lo que se da se torna un juego. Todo el tiempo el primer beso. Se pensará que sea web de la canción, pero no. No es de la canción. No es de la canción, es nuestro. Patentatis. Volvemos aquí en el Microondas, ese programa Recombustión de las Ondas, elmicrondas.net, para vosotros, desde Murcia, desde Alicante, Cartagena, parte de la Vega Baja. Y vamos a daros a conocer las aplicaciones que tan de moda están últimamente con los móviles nanotecnológicos. Perdi, que nos traen muchas aplicaciones en esta sección que se llama Absenta. Sí, una aplicación con nombre de alcohol. ¡Qué gracia! Sí, tengo tres aplicaciones por ahí de estas extrañas que he estado viendo. Y de hecho tengo que decir que pruebo una, todas las pruebo. hasta me he comprado, tengo de todo. Tengo iPhone, tengo iPod, tengo iPhone, tengo Symbian, tengo de todo. No, ¿Qué te falta? Lo tengo todo solo para probarlo. La primera me gusta. Nos la han pasado por Google, ¿verdad? Por Twitter. Twitter, el privado. ¿Cómo se llamaba el que nos ha pasado? José M. Ross. Hay que venir preparados al programa. Muchas gracias, José M. Ross, joder. Lo siento. Y Cuenca. Y Cuenca. Es el que jugó en el Barça el otro día. Sí. Todos conocemos la expresión ponerse mirando a Cuenca, ¿verdad? O ponerte mirando a Cuenca, o te voy a poner mirando a Cuenca. O ser conquense. Pues sí, también. Pues bien, chicos, tu iPhone a partir de ahora te lo pondrá bien fácil. Pues esta aplicación es una especie de brújula, pero que no señala el norte, sino que señala a Cuenca. Ahí va. Simplemente es eso, una brújula que siempre señala a Cuenca. Entonces tú giras el móvil y ala, mirando para Cuenca. Sí. O sea, es como en plan, oye, mira, te voy a poner mirando, espera un segundo que saque el móvil, para allá. Pone bastantes ciudades, pero una de ellas, Cuenca. Te señala una pregunta, Perdi, no. Dime. Me la bajaré cuando termine el programa. ¿Te señala el Cuenca en el mapa o para dónde tienes que mirar? Es una especie de brújula, como he comentado, en el que aparece en vez de hacia el norte, Cuenca. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Eso está bien. Hay que hacer las cosas a ver si, con por sentido. Cierto, es de Cuenca, Pedro Almodóvar, ¿de dónde es? En el Cuenca de Ciudad Real. No, a ver si ya le ponen de verdad mirando ya para allá y vuelve. Ya, quédate allí. Abstengo. Coño, manchego. Otra. A ver. Pimple Popper. Toma casitos. Es decir, Pimple Popper para Android. Pimple. Ahí va, Pimple. Ya. A todos nos ha jodido cuando hemos tenido la cara llena de granos, ¿vale? Pimple. Siempre se nos decía eso de no te los toques, no te los revientes, eso te pasa por tocar, cosas así, ¿no? Pues bien, esta aplicación consiste en simplemente reventar granos. Ahí va. Así de fácil y sencillo. Sale una cara en la pantalla y ahí estás tú perdiendo el tiempo reventando los granos de tu móvil en vez de relacionarte con gente de verdad. Qué bonito. ¿De la cara de quién? Sale una cara de un dibujo y tú estás ahí. Ya están tardando en sacar la aplicación que te puedas poner tu foto o la foto, sí, de quien quieras y explotarle los granos. ¡Cállate, ya! Es una idea, ¿eh? Aquí hay que dar ideas a la gente. Una nueva idea millonaria al retrete. ¡Billete! ¡Oh, yeah! Eso de explotar granos es lo que dijeron a Jordi González antes de la adolescencia. Es la aplicación que Jordi González y no funciona muy estaba bien. Estaba esperando desde hace tiempo. Claro. Sí, lo tengo dicho, ni Mael Serrano ni Jordi González, ¿vale? Oh. ¿Y Jordi Serrano? Tengo otra que sé que os va a gustar a todos. A ver. He dicho a todos. Se llama... Everybody. Se llama Kill Beaver. Oh. Para Android. ¿Kill Beaver? Sí, Kill Beaver. Ya me imagino de lo que va, ¿no? Sí, que muchachos. Matar a Vive Sánchez. Por fin una aplicación con la que todo el mundo puede disfrutar, a no ser que seas una niña histérica con las hormonas por las nubes. Básicamente esta aplicación consiste en abofetear a nuestro querido, queridísimo Justin Bieber. Sales la cara y tú estás ahí con el móvil ahí, perdiendo el tiempo una vez más en vez de relacionarte con gente normal. Claro. Dándole golpe al móvil y se ve como la cara se va amoratando. Y es Justin Bieber. Qué mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin música. Ah, eso sí, hombre. Eso es lo de siempre, no pasa nada. Eso. Yo espero que le den un premio Nobel a Justin Bieber dentro de poco. ¿Tú eres que se puede? ¿Cuál? ¿El de la Concordia? El de la paz. ¿Sí? Si se lo han dado a Obama. Obama, oh papá. ¿Obama? Obama, sí, Obama, el Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, soy oh, yeah, tío, chachi. Ah, Obama el presidente, vale. Obama el presidente. Obama Bin Laden. No, Obama el del Madrid. ¿Quién? Se ha quedado... Obama el del Madrid. Ese Ibaka. Chicos, pues nada, estas son las tres. Las repito, Dani, repito el nombre. Venga, haz un resumen sentimental. Y Cuenca, para ponerte siempre mirando a Cuenca con tu móvil, ¿vale? Y Cuenca. Hay Cuenca. Para iPhone. Luego, Pimple Popper. Para Android, que es lo de los granicos. Para explotar, ¿vale?, granos. Y por último, Kill Beaver para Android. Kill Beaver para Android. Que es para abofetear virtualmente a nuestro querido Justin Bieber. ¿Para cuándo Kill Pattinson? Kill Pattinson. Kill la verdad Pattinson. Es que... O Kiss Pattinson, mejor para mí. Sí, piénsalo de Robert Pattinson, una aplicación en la que deformarle la cara sería simplemente poner su foto. Es una foto, ¿no? Y la vendes a $999 como la aplicación esta de diamante. La cara, lo voy a volver a decir, pero es que siempre es verdad. La cara de Robert Pattinson la pone en el Guernica y pasa desapercibida. Es un poco así, picasesca. Oye, que mientras estabas hablando, cuando has empezado la sección, ¿sabes de qué me han entrado ganas de repente? De comer. No, de jugar a un... que luego lo voy a buscar. A Comecocos. Una aplicación que sea del quién es quién, el... Ah, sí, qué bueno. A lo mejor está, ¿no? Puede ser. Online, ¿verdad? El quién es quién. Sí. No, o el normal. Está en móvil, lo voy a buscar. Espero que esté. Me han entrado ganas así de repente de jugar a quién es quién aquí en la radio. ¿Por qué? Pero con preguntas raras. Molaría así en plan... ¿Tiene...? ¿Va desnudo? cosas así, ¿no? Es sí. Santi. Oye, o con famoso, lo podrías hacer con famoso. Otra idea millonaria. Cada uno tiene. Otra idea millonaria de Dani. Tiene un espíritu imperecedero. Cosas así. Joder, así. Tío, esto lo voy a sacar. Tiene el alma sana. Lee todas las noches. Lee todas las noches. Bueno. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos los que aportáis vuestras ideas aquí en el microondas y que nos escribís pues cosas que vais descubriendo también como nosotros, en este caso aplicaciones, que nos las pasáis y nosotros gustosamente os las leemos porque nos quitáis trabajo, nos hacéis felices. Gracias. Y como nadie ve un duro, al fin y al cabo, pues mira, todos contentos. Este programa, el microondas, hay que hacerlo entre todos. Sí, okay. Señor. Sí. Tú estabas hablando de esas cosas tan bonitas mientras Santi hacía peor con el sobaco. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que falla. Así me llaman. Así funcionamos. En nuestras mentes. Muy bien la logística del programa. Chicos, que vámonos a Meándose Fuera. Ahí va. Voy a hacer esas preguntas. A ver quién gana. Vamos. Meándose Fuera, ¿y qué? El microondas. Tu radio recombustión. Kili. Zapojusa, tipacusa. Mercia. Zapojusa, tipacusa. ¿Te gusta ese jingle para empezar? De famosa. Ahí, la has encontrado el mensaje. I got it. Nada, que volvemos aquí en Meándose Fuera, la sección de preguntas. Vamos a hablar del mundo curioso, todo de verdad. ¿Por qué? Porque en esta casi hora que llevamos, estos 51 minutos que llevamos de programa, el microondas está diciendo cosas todo cierto. Interesante. Las mierdas, las noticias, el absenta, menos la música de Aitor, es lo único que... Ahí se ha meado fuera. Es lo único que no se puede comprobar científicamente, pero aquí nos gusta hablar de cosas de verdad, aunque luego seamos unos idioteces. Unos idioticos. ¿Por qué cada vez que llueve en Murcia? Hablando de todo un poco. Se me moja la ropa. Se moja la ropa. Lo he puesto dos veces y me ha llovido las dos veces. Dos veces has lavado en dos años y las dos veces que ha llovido en Murcia en los dos últimos años. Dani, vamos con el Meándose Fuera. ¿Va? Eso es, aquí en este día lluvioso que me encanta venir aquí a la emisora. Vamos a empezar con las preguntas, chicos. Intentar, como siempre, responder lo correcto. Voy a ir apuntando aquí el nombre de cada uno. Y. Santi. Ago. Intentar acercaros, ¿vale? Que de aquí. O si no, esta noche alguien tiene que invitar, ¿vale? Ahora me alinas. Venga, vamos con la primera. Un 95% de los hombres comparte la fe. Una misma idea. ¿Creen que conducen mejor que cualquier otra persona? ¿Se creen mejores en la cama que sus amigos? Sí, claro. O la última, ¿creen que hacer la cama es una pérdida de tiempo? Vaya. El 95% de los hombres comparte una misma idea. Venga, empiezo yo. ¿Conducir mejor que el otro? ¿Creerse mejor en la cama que el otro o creer que hacer la cama es una pérdida de tiempo? Está jodido, ¿eh? Jodido. Sí, la verdad hay dos. Ah, yo tengo dos. Yo en mi caso serían las tres. Pero voy a decir la A. Tú sí que eres un las tres. La de conducir. ¿La de conducir? Sí. Esa es la A. Vale. Sí, la hombre. Pues yo también voy a decir la A porque la verdad que yo conduzco mucho mejor que los que estáis aquí, ¿eh? Mejor. Como que no tenemos coche. Dos de los cuatro. Tú ya te estás acogiendo siempre a uno. Tienes esa personalidad tan... Yo juego a los Mourinho, sí. Al que se equivoca, básicamente. Es la C porque, vamos, yo siempre he pensado que ¿para qué voy a hacer la cama, no? Si luego me acuesto. Lo típico, pero es así. Seguro pero, que se es la verdad que creerse mejor en la cama que sus amigos, eso lo dais por descartado. No os pasa. Eso en España no puede ser. Es un problema. Y más si tienes Twitter. Si tienes Twitter es imposible. Exacto, eso que me he inventado no cuela. Exacto, es la A. Creerse mejor que el otro conduciendo. El 95% de todos los hombres encuestados, se puede decir así, encuestados. Pues sí, cree que conduce mejor que cualquier otro. Sobre todo cuando van de copiloto. Eso nos pasa, ¿no? Son cosas que pasan. Hay que decir que seguramente todos los componentes del microondas comparten las tres ideas. Sí. Porque lo de hacer la cama es un poco gilipollez. Y creerse mejor en la cama. Bueno, creerse mejor en la cama que sus amigos, no. Eso no. Hacer la cama es una gilipollez. Pero es que cambiar las sábanas más todavía. Santi calza muy bien, ¿eh? Para la B. Gracias. Chicos, ¿cuál de estas tres afirmaciones es falsa? ¿Cuál es falsa? Falsa. ¿Vale? Atentos. ¿Qué estamos? ¿En un examen tipo test? Va sobre zurdos. La de sexo. Los zurdos la tienen más pequeña que los diestros. Los diestros viven un promedio de 9 años más que los zurdos. O C, los osos polares son zurdos. ¿Cuál es falsa? ¿Cuál de estas tres es falsa? ¿Solo hay una falsa? Solo hay una falsa. Sí, amigos. Esto es Meándose Fuera. A ver, ¿y qué? Yo digo la B. la de que los viven diestros menos. Viven un promedio 9 años más que los zurdos. Esa sí. Como falsa. Esa es la. No, esa creo que es verdadera. Me vale. Suena algo de eso. Vale, pues ¿cuál es falsa? La A. La A, los zurdos la tienen más pequeña que los diestros. Joder, es atención, que está jodido realmente. Atención a Lucas Leiva, que es zurdo, que está aquí, Lucas, está rezando para que no sea esa. A ver, sácate la chorra. Aquí tenemos invitado a un zurdo. Le debo a vivir 9 años más o menos. Luego, que no la tenga más pequeña, por favor. Luego le preguntamos. Es que la verdad que el oso polar despista un montón porque dice, si lo dices porque tiene que ser de verdad, no puede ser tan fácil. ¿O los osos polares son zurdos? Qué fuerte. ¿Tú qué dices? Yo digo que los zurdos calzan para la derecha y los diestros para la izquierda. ¿Eso está? Entonces hablamos de chorras, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Cuál la A también? Los zurdos la tienen más pequeña que los diestros. Pásalo seguro, ¿eh? Cabrón. Voy a decir, fíjate que voy a decir yo la B. La B, los diestros viven un promedio de 9 años más que los zurdos. Sí. Esa como la falsa. La falsa es que los zurdos la tienen más pequeña que los diestros. Que los diestros. Oh, Lucas. Estaba claro. Lucas se quita todo el sudor de la frente al mismo tiempo que se tiene una sonrisa nerviosa. Se le han abierto los ojos. Creo que lo mejor ha sido venir al microondas y escuchar pues, esto. Lo único cierto de aquí es que los diestros viven un promedio de 9 años más que los zurdos, así un poco en general. También te puede atropellar un tranvía, ¿vale? Sin problema. Y que los osos polares son zurdos. Eso es verdad. Pueden cazar y tienen el mismo, la misma profesionalidad en cada zarpa. ¿Y la derecha, ¿vale?, para quién les vale? ¿La derecha eso qué es? No te inventes palabras, Santi. La derecha es la... Los osos polares pues, son zurdos. Los osos polares son zurdos. Y lo de que la tienen más pequeña que los diestros, los zurdos, eso es mentira. Así que el punto, repaso para Santi y para Iker. Buah, atención, porque Santi va primero. Increíble. Ayer llovió en Murcia, Santi va primero hoy. ¿Qué está pasando? La revolución. Vamos. Chicos, ¿qué significa la palabra cementerio? Un poco mezcla de meándose, mezcla de mierda. De Iker. ¿Qué significa la palabra cementerio? Me muero. A, pueblo de cemento. B, dormitorio. C, comunidad española de muertos en estado no territorial esperando revivir in Ohio. La C. Rápido. Voy a decir la A. Buena. Dani. La A, pueblo de cemento. Pueblo de cemento, va. Muy bien. Yo digo dormitorio externo. Dormitorio. Es dormitorio, porque pueblo de cemento no, porque se pueden enterrar en la tierra. Chicos, vais al unísono, exacto. Pueblo de cemento puede confundir, pero eso me lo he inventado. Es dormitorio. Proviene del griego koimeterion, que significa dormitorio. Effectivity Wonder. Está quitando las secciones. Effectivity Wonder, chicos, soy original. Effectivity Wonder. Exacto, lo de la comunidad española, bla, bla, bla. No, obviamente. Santi, 3 puntitos, Perdi 1 y que 2. Ha vuelto de China y la está cagando. Lo que es el otoño, las cosas que hace. Ya has visto las hojas. ¿Qué compartimos los hombres con los delfines? A ver. ¿Con los delfines? A los dos. Los pelos en el culo. A los dos nos gusta el fútbol. Son los únicos animales que tienen sexo por placer. O son la única especie que puede sentir odio por un semejante. ¿Qué compartimos con los delfines? Los hombres, o sea, las mujeres fuera, ¿no? Sí, esto es el género masculino. Pues, como es masculino, yo digo que es el del culo más gordo. El de el sexo por placer. Sexo, compartimos, hostia, el sexo, bueno, por masculino. Placer. Claro, voy a decir la C. Voy a hacer gracias. La C, Dani. ¿La C? Sí, la única especie que ¿qué? Puede sentir odio por un semejante. Por un semejante. ¿Tú crees que los delfines pueden odiar a otro delfín? No sé, estoy perdido ya. Vale. La de que hacen el amor por placer. ¿A que sí? Porque de hecho suena muy bien. Me ha vuelto a ganar. Cuando van los delfines por arriba y saltan, abajo hay una delfina. Le están haciendo el salto del tigre, ¿no? El salto del fuck you. Pero por placer. Por placer. Pues sí, somos los únicos animales en el planeta Tierra que tenemos sexo por placer. ¿Vale? Incluso también si nos tiramos a un delfín nosotros, es por placer. Yo tengo sexo por pagar. Lamentablemente, Perdi, solo llevas un punto. De momento, Santi, 4. Esto es increíble, 4 aciertos. Wow. Se ha cogido la técnica de decir lo que yo digo. Lleva las 4. Santi, puedes hacer un pleno. Que mira que no ha ganado nunca. Pero si esta vez te llevas un pleno, eres el dios. Oh, fuck you. Eres el god del micro Wandes. Oh. Increíble, tío. 4 aciertos. Me hacía falla la quinta. No podemos sentir odio por un semejante. Me rindo. A ver, hemos hablado de hombres, vamos con las mujeres. Que a diferencia de los hombres, ¿vale? ¡Toma putas! Las mujeres. por favor. Las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen un mayor ángulo de visión. parpadean el doble que el género masculino o distinguen más tipos de color rosa. Las mujeres. Ahí voy a... Bueno, ¿en qué se diferencian? ¿En qué nosotros? Sí. Yo digo que tienen una distribución del color diferente a los hombres, pero yo creo que no es por la percepción, sino que es por el ángulo... El ángulo de visión. ¿Crees que tiene un ángulo de visión mayor? Sí, porque de hecho cuando tú te lías con una chica, tu novia te ve desde tu casa. Es que te lías con un buen razonamiento. Y tu madre también. Esté donde esté. Sí. ¿Os lías con estrábicas o qué pasa aquí? A mí me encantan. Yo creo que voy a decir la de... El segundo que mire. Parpadean el doble. Parpadean el doble, que es género masculino, muy bien. Venga, los tonos de rosa. Los tonos de rosa, sí. Uno cada uno. Bueno, este puntito se lo lleva. El de la vergüenza se lo lleva a Perdi. Oh. Ya que las mujeres parpadean. Hostia, que no me sale la palabra parpadean. Parpadean. ¿Quién inventó eso? Las mujeres parpadean casi el doble que los hombres. Menos Cristina Ricci. No distinguen más tipos de color rosa y tampoco tienen un mayor ángulo de visión. Lo siento, chicos. Aún así, Santi, enhorabuena. Mis enhorabuenas. Gracias. Porque te mereces ser el vencedor. Luquita, por favor, levántale el brazo, que se lo merece, como si fuese un boxeador. ¡Qué peste! ¡Hostia! Vaya cara, pues. Cara de verme. Cuando ha visto el sobaque. Bueno, muy bien, Santi. Imagina Lady Gaga. Por primera vez te van a invitar. Gracias. Lady Gaga tiene que provocar maremotos cuando parpadee. Parpadeo. Sí, sí. Si parpadea encima el doble... Parpadea como los camaleones. Primero un ojo y después el otro así. Sí. Un poco raro. The Strokes. Esto es Someday. Esto lo que es un temazo. Y volvemos, hacemos una pausa y volvemos enseguida con las noticias perdidas. ¡Ahí va! Yeah. recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Nos vamos ya, ya. ¿Con qué? Con esto, con este riff guitarrero que nos indica que empieza la segunda sección de las noticias perdidas. Sí, muchachos. Antes vamos a saludar a Cansaliebres88, que nos dice que dónde se tiene sexo por placer, porque lleva desde octubre, desde octubre de 1973 sin ver vulva. ¿Dónde se puede tener sexo por placer? Vosotros que conocéis así locales, ¿qué es y eso? Yendo en la carretera, yendo a Albacete, hay muchas cosas para... viendo los Pokémon. Viendo los Pokémon. Esa es la respuesta que podemos ofrecerte. Un saludo también a Sin Miramiento, que nos da las gracias. Un placer para ti también. Y Pedro José Ruiz, que nos dice que la música de violines, esta de la sección de Absenta, debería poder descargarse. Como dijo aquí el amigo Santi, Paquito Torres, parece la música de Terra Mítica. Que un poco, verdad, sí, un poco sí, la de Asenta. También el mismo por muy el rico, Facebook ha puesto, como dijo el ya retirado portero del Bayern de Múnich, yes, I can. Yes, también un saludo para Homio Rock. Un saludo. Es que como leo aquí desde Twitter, que cada uno escribe como quiere, pues pasa. Y ahora será su culpa, ¿no? Sí, la letra de cada uno. Esto es muchas cosas, me están metiendo mano por aquí por el muslo y no puede ser. Homio, que también le mandamos un saludo. Homio. I'm famous. ¿Y qué más? Infame. Ah, bueno, sí, y Jordi Joan Casti, que dice que el momento cuando le mencionamos, cuando le leemos algo en directo, dice que es mágico, qué bonito, qué bonitas palabras. Él sí que es mágico. Dar magia, hacer magia. ¿Tú te crees con estas cosas que hacemos tan cutres, hacer magia? Hombre, siempre da gusto que te mencionen, Perdi. Mola, que Perdi. Arroba Perdi, Durren. Nada, un saludo para ti. Hostia, tío, cómo estoy la gente, yo, macho. Es verdad que hay que pasar el programa un día que no sea de resaca, ¿vale? Aunque no beba. Eso no existe. Un saludo, Jordi y Joan Casti. Nunca decimos nuestros tweets al principio, lo decíamos y luego no lo decimos. Dani González-Bajo. Dani González-Bajo, aunque no se ha mirado al Twitter. Perdi, Perdi-Bajo Durden, soy yo. Perdi, Paquito Torres y Kefuti. Perdi, vámonos ya con las noticias. Dani es nuestro Manolo Lama de aquí. Nuestro Manolo Lama, le echa dinero, pero sin reírse de los vagabundos. Paco González, mejor, me gusta más. Vale. Vamos a empezar hablando de Twitter y de las redes sociales, una de nuestras más fervientes seguidoras, Perra de Satán. Me ha pasado una noticia muy chula. Un sueco sorprende a tres alces montándoselo en su jardín. ¡Uy, uy, uy, uy! Un hombre en el oeste de Suecia se encontró con un espectáculo un tanto extraño este jueves al asomarse al balcón de su casa para tomar aire fresco. ¡Quiero verlo! Ni más ni menos que tres alces participaban en lo que parecía ser sexo en grupo. Lo raro del asunto es el lugar donde lo estaban haciendo, en una casa particular, ya que los tríos son bastante habituales entre los alces. Se te puede llamar la atención el tema de un trío entre animales, pero no. Lo raro es dónde lo estaban haciendo. En realidad, más que un trío, se trataba de una pareja y de un boyer, puesto que los machos compiten por copular con la hembra y los derrotados se quedan alrededor a mirar. Una cosa más o menos normal entre los alces. Eso sí, a veces también se llevan su parte, que también pillan. Con el macho, ¿no? Sí. ¿Qué hace usted? A mí una vez me pasó algo parecido, ¿sabéis? me asomé al balcón y vi una pareja enrollándose. Se iba poniendo la cosa cada vez más caliente y tal. Y, claro, vosotros pensaréis, falta el boyer, ¿no? No. Ya digo yo que no faltaba el boyer. Que bien me lo pasé. Alces que hacen el amor. Que tiro el móvil. Alces, sí, alces que hacen el amor. Qué bonito. Un trío de alces te lo encuentra ahí en la puerta de tu casa. ¿Qué alces? ¿Qué hacéis? El trío. Dice que había hecho yo. Antes, cada vez hablamos más de. Somos más zoofílicos, ¿eh? Sí, un poco. Sí. Bueno, cada vez nos gusta más hablar de animales haciendo sus cosas. Bueno, mejor que ser pedófilo. El otro día leí ayer leí un tuit. Sí, zoofálico. Ayer leí un tuit de un. No me acuerdo de quién era. Que decía. Eso es lo peor cuando dice. No me acuerdo de quién era. Es como un retuit manual. Que decía. Señora gente, no sabía la edad que tenía cuando la saqué de la cuna. lo de no sabía quién lo escribió es como dijo un sabio. Sí, más o menos. Sí. No sé quién es filósofo. Anónimo, ¿no? Sócrates. Dale ahí, Perdi. Espero que haya aparcado bien el coche, Santi, porque te puede pasar lo que le ha pasado a un italiano. Multan a un hombre con 32.000 euros por aparcar su coche ilegalmente durante 1.800 años. ¡Ay, va, va, va! ¿Qué? 1.800 años. Esto ha sucedido en Italia, perdón. Una mujer ha sido multada por tener mal estacionado su coche desde el año 208. Madre mía. Claramente se trataba de un error a la hora de escribir el año, que debía de ser 2008. En realidad la multa eran de unos 200 euros. Pero le llegó la multita de 32.000 euros por culpa de... Por culpa de un agente de estos de Lora, de estos de Hora, que le puso mal la, sí, la fecha. Tenía ahí un Ferrari, ¿no? De hace 1800 años. Sí, eso te iba a decir, que una de dos. O pasaba eso, que se equivoca el tío al poner la fecha, o lo que tenía el tío era un Transformer que pasaba de carroza tirada por caballos en el 2008 a un Fiat 580. Muy bonita noticia. Coches, Italia. 32.000 euros, Alces. Alces haciendo el amor. Está curioso, que te lleguen 32.000 euros no tiene que dar mucho gusto. Igual que. Un día tenemos que traer, Dani, rarezas que pasan con temas de multas o como a este que le llamaron, que le llegó una carta con una multa y le ponían de nombre gilipollas caraculo. Eso era, creo que factura de teléfono. Una factura de teléfono. Sí, no sé si te pasé una noticia de una mujer que tenía dos hijos sordomudos. No. Y entonces, hablando con ellos, no sé, se ve que los pobres no se enteraron y le llegó una factura de 220.000 dólares. ¿Qué dice? Creo así. Sí, sí, sí. Y la mujer dice que se desmayó, que estuvo muy mal y la compañía pues ha tenido el detalle. Ha tenido la compañía que sí, el detalle, por decirlo así. Es que tampoco es detalle, porque joder, perdónaselo, pero sí, ha sido un detalle y le ha rebajado un poco. Que imagínate si a los chavales. Si a los chavales los sordomudos estaba el otro diciéndole cuelga tú, y los sordomudos no lo oían. Por eso, pobre tico, pero 220.000 dólares de factura, macho. Se pasan, ni Telefónica aquí en España. No es Movistar. Bueno, tengo la última noticia, chicos, de la semana. Dale. Lucas, la última noticia. Te voy a dejar de torturar los oídos. Niño llama a la policía porque no quiere limpiar su casa. ¡Ay! Oh, no. ¡Qué tierno! ¡Qué bonito! ¡Qué listo! Un niño alemán de 11 años llamó al teléfono de emergencias de la policía para quejarse de estar sometido a trabajos forzados, después de que su madre le pidiera que ayudara a limpiar la casa. Tengo que trabajar todo el día, no tengo tiempo libre, le dijo el niño a la policía. ¡Qué muy fuerte el crío! La madre del niño explicó que este no paró de amenazar con que iba a llamar a la policía después de haberse quejado repetidamente de tener que ayudar en las tareas del hogar durante las vacaciones escolares. Como ha pasado antes, Dani, mi red de informadores, que ríete tú de los de Wikileaks. Bien, reído de Julian Assange. Pues, ¿saben algunas acciones más que va a tomar el niño? Rey. Que no descarta otras acciones como, por ejemplo, montar un campamento en el salón, iniciar una revolución en las redes sociales o incluso pintar las paredes con ceras de colores. Limpieza real ya, ¿no? Limpieza real ya. Seguro que era el niño alemán loco este que rompía el... Hay que ver cómo se puso de moda el gordito este, rompiendo el teclado. Allí en Alemania no tienen Super Nanny. No tienen Super Nanny. ¿Sabes qué? No, ya la habrían soltado. Anoche lo estuve viendo. Ahora los viernes noche veo mucho 4, que es muy social. Tienen sobredosis de programas sociales. Tienes que volver a salir. Sí, tengo que volver a salir. No, luego salí porque vi a los críos ahí dando por culo. No sé si habéis visto Super Nanny, los niños que hay. Sí. Son malísimos. Pero viéndolo... pensé que China, que antes estábamos hablando de cómo están las cosas en China, pues ellos tienen la ley esta de solo un niño por familia. Uh-huh. Y oye, me parece bastante correcto. Creo que aquí tendremos que aprender bastante de los chinos en ese aspecto. Sabes que en realidad sí que puedes tener un segundo niño siempre que pagues. Hay que pagar, ¿cuánto? Sí, no lo sé, no recuerdo cuánto era, pero puedes tener un segundo niño siempre que... Y además también en las ciudades. Esto es un problema más que nada del campo, que está masificado. Pero en las ciudades a veces son un poco menos restrictivos. Pero de todas maneras solamente pueden tener uno, como regla general. Y sabes otra cosa, cuando te compras una casa solamente te dura 70 años. ¿70 años? Tú la vas a vivir, pero no tus hijos. Sí, todo pertenece al Estado, toda la historia. Y a los 70 años el Estado te pide de nuevo que no vuelvas a pagar. Muy bonita. Pues Dani, esa es la noticia de... Ah, por cierto, ahora que estábamos hablando de lo del niño alemán del YouTube. Sabéis que YouTube ahora paga por si tus vídeos se convierten en virales. Sí. Un vídeo de ahí que, por ejemplo, que lo encontramos, por ejemplo, borracho en una puerta de un bar y le dicen que le han robado el dinero y se convierte en viral. Pues y yo pagan, preguntaría, tío, algo como, ¿quién coño eres, ¿no? Por ejemplo. En YouTube. Sí, por ejemplo, YouTube se pone en contacto contigo y te paga. Y hay un vídeo que se ha puesto a la de moda de una niña o no sé qué. No he visto el vídeo, la verdad, solamente he visto la noticia de una niña y lleva ya en dos semanas 3.000 y pico dólares que le ingresa Google. Pues me parece bastante lógico y razonable que hagan eso. Tendrían que haberlo hecho hace mucho más, porque YouTube se está forrando cada vez más y... Imagínate el tío y están cambiando. Es como un poco el monopolio que tuvo Telefónica, ahora otra vez lo menciono. Sí. Pues YouTube está haciendo lo mismo. Últimamente hablamos mucho de que hay muchas más cosas aparte de YouTube, como Vimeo, en las que no das tus derechos de autor. La verdad es que YouTube tienen que cambiar un poco esa política. Imagínate si el tío este de los bailes, que tenía millones y millones de visitas, todos los bailes en dos minutos, no sé qué. Uh-huh. Imagínate ese tío el dinero que podría haber ganado. Supongo que igualmente le pagarán ahora. Hombre, a raíz de eso siempre puedes luego hacer más cosillas, pero... Y otra curiosidad, hablando de todo esto también. Vamos bien de tiempo, Anim, ¿no? Te lo vamos puedo contar. Bien, vamos bien, El vídeo este de Is This Real Life? Del niño que sale del dentista. El dentista. Que se llama, creo que se llama Dave After Dentist o algo así, el vídeo. El tío está rico. Ahora mismo ha hecho un pastizal con eso. No solamente por el dinero que le ingresa a Google. Recuerdo de nuevo que Google es el dueño de YouTube. Uh-huh. No solo por el dinero que te ingresa Google, sino por todo el merchandising que ha conseguido detrás. Unas camisetas con el niño que pone is that real life. Es la vida real, tal. Ahí está el dinero. Joder, ahí está ese padre. Yo quiero un crío para drogarlo. Que ese niño estaba drogado. Volvemos a los niños. O sea, hay que ver cómo enlazamos, cómo nos hemos ido por las ramas con esta noticia del niño que llama a la policía para denunciar a la madre porque la hace limpiar. Y cómo retomamos al final, ¿eh? ¿Has visto, Lucas? ¿Has visto la magia de la radio? ¿Te has dado cuenta cómo tenemos aquí el guión cada uno, en el que cada uno sabe lo que tiene que decir en cada momento, ¿verdad, Lucas? Toma nota. Vamos a pasar, como buen programa que somos de profesionales, después de unas noticias que vienen, pues la sección de deportes. No es con los Manolos, es con los José Santiago, ese hombre bipolar que siempre viene aquí con su guitarra. Así que esto que empieza ya es el poste. Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Afición es un tormento y tiene mucho talento. Di que tú eres el mejor y me hinchas un cojón con la recombustión. Ra, ra, ra. El poste. El poste, amigos. Vamos a dedicar un espacio aquí en el programa a los deportes que nos gustan los deportes. Nos gusta jugar a la Play también, Santi, que ahora vuelves a tener la Play. Vuelvo a tener la Play en mi casa esperándome. Sí. Vuelves a las viciadas míticas y... Uncharted, te dije el Uncharted. ¿Qué casi no está Dani con el Uncharted este, tío? Tío, que acaba de salir, es una de mis sagas favoritas. Lleva tres semanas sin verlo y lo primero que me dice... ¡Uncharted! ¡Perdi, qué tal! ¿Qué tal el Uncharted? Sí, el Uncharted. Santi, a ver, bueno, ¿qué nos trae el deporte esta semana? Vengo a contaros así un poco la actualidad deportiva en tono de... Esto es un periodista. Fa sostenido. Y necesito vuestros chance. Ok. Para dar la entradilla a cada espacio televisivo. Una prueba, va, una prueba. A ver, una prueba los tres juntos. ¡Chan! Vale. Muy bien. Lo que está de moda, hay que reconocerlo, es ser viejo, feo y pobre. El Levante levanta pasiones, sí señor. Y Ballesteros levanta las novias a Ronaldo. Que por cierto está a un gol de los 100 con el Madrid. Xavi se convierte en el jugador con más partidos en liga con el Barça. Y Javi Varas hace el récord de imbatibilidad con el Sevilla. Y Guiza hace el récord de goles con barra libre de Ginebra. ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡Qué grande Guiza! ¡Chof! Cesc Fàbregas. Francés. Se convierte en top trending de la semana. Primero por su melena, que no confundir con la novia de Puyol, Malena. Y después, que por cierto, Malena Gracia hoy es trending topic. ¿Qué habrá dicho? ¿Puyol está con Malena? Puyol está con Malena, Malena Gracia está. Pero Puyol lo ha dejado. Se rompe. Puyol lo ha dejado con la novia. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah, primera noticia que tengo. El hombre encargado de los deportes. Bueno, pero no era prensa rosa. Nos está contando cosas de hace dos jornadas, pero sí, sigue. Bueno, y Cesc Fàbregas también fue muy comentado por haber dicho top trending en lugar de trending topic. ¿Ah, sí? O almohadilla, recombustión. Tonto. Tú, ¿no? a Cesc se lo escriben, ¿no? Tiene unos mensajes ahí muy protocolarios. No ves las tonterías que pone. Piqué, Puyol y Cesc son los tres mosquitwitters. Mosquitwitters. Según Cracovia. Tuve tres. Especialistas en ti. ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! mucho. El Atleti de Madrid vuelve a las andadas, vuelve a sufrir, vuelve a cantar como Joaquín Sabina. Parecían los reyes, ¿eh? Y ahora se están comiendo un manzano. Que por cierto, ya sabéis que están así como picados. Sí. Habéis visto un vídeo que le dice: cambia a tu madre. Vas a cambiar a la Concha Velasco. Bueno, ya se sabe que en Madrid son más de madroños más que de manzanos. Mi preciado Sporting está salvando el culo. Y Rossi, Giuseppe, el ragazzo, se pierde casi toda la temporada. Qué lástima, ¿eh? Ese chico tan majo. Qué pena. Bueno. Tan bueno, tan bueno. Es que a Nilmar. Bueno, más que tengo en el comunio tengo a Marco Rubén. Chan, chan, chan, chan. Depende de lo que te dan 20. Empieza a verlo del comunio para participar, pero aquello ya está empezado, no, no merece. Hombre, pero hay que ser humilde, empezar por lo bajo. Vale, me voy a escoger al Levante. Voy a contar algo de segunda división. Chan. El Murcia. Ya está. Sí. Derby, derby, derby. Derby, derby, derby. Derby murciano esta semana, sí, señor. El Murcia está. Que pasa de ser vicecolista a ir cerca del ascenso. Y el Cartagena sale del descenso. Bueno, está saliendo, está en proceso. ¿Quién preferís que gane? El árbitro. Pues yo que gane el fútbol. Tened cuidado, aquí nos escuchan en Cartagena, Murcia y alrededores. Que gane el Ciudad. A nosotros da igual, ¿tú te crees que nosotros somos violentos? Bueno, no hay que perdérselo, ¿eh? Mañana a las 12 de la mañana y lo echan en Canal Plus. En Canal Plus. Un derbi, ¿tú te imaginas ese derbi en primera división? ¿Cómo se vive aquí? Tendría que ser la leche. En primera división. En primera división, un derbi. Ajá. Murciano en primera división. Un derbi. ¿Tú crees que lo retransmitirían a nivel nacional en televisión? No creo. Lo pondrían a las 12 de la mañana. Esto de ¿cuál, China? ¿Cuál es nuestro derbi en la radio? ¿El microondas con? Tenemos que tener un Nemesis, si no, no. Pues no lo sé. Hombre, si tuviésemos sobre las 4, que era el Mundo Today, ¿no? Ya va a cagar. Sería nuestro Nemesis. Sí, sería nuestro Nemesis, el Mundo Today. La verdad es que son muy buenos, ¿eh? Tío, no podemos compararnos. Son geniales, son lo que algún día queremos ser nosotros. Bueno, el Hércules va líder, que lo que está haciendo es ilicitano. Otro derbi. Y el Sabadell está Carrasa, que no Tarrasa. Chan. Y yo creo que será por los anuncios del Banco Sabadell, que la verdad que está muy bien, ¿eh? Anda ya. Sí, ¿Has visto el último con Trueba? Con Guardiola enfrente de Fernando Trueba, hablando. Sí, siempre miraba al ojo bueno. ¿Sabes cuál es? Eso estaba pensando yo, no escuché nada de lo que ya estamos metiéndonos con Trueba. Ni Trueba, que ni, parece ahí ni Jordi González, ni Ismael Serrano, Santi. Vale, ¿vale? Okay. Otro que Chan. Chof. DEP al revoltoso Simoncelli. Momento. Lástima no haberle hecho una sección en nuestra Wikipedia. Pido permiso para entrar en vuestra mesa. El director de la emisora. Os pago un sueldo mensual astronómico. Si ¿gastronómico? Gastronómico y astronómico, si me decís con qué ojo mira Trueba a Guardiola. Con el izquierdo. Con el izquierdo. Qué grande. Cago en la leche, voy a ser pobre toda mi vida. Mi oportunidad de ser rico. Ese rumor extendido ahí de Pep. Sí, pobrecito. Bueno. Chan. Ya por último. Un saludo para Trueba, que es un fiel oyente del microondas. En baloncesto, recomiendo ferventemente, como se diga, que ver a Luca Murcia, que juega muy bien, ¿eh? Al fútbol en la ACB. No gana. Por otro lado tenemos a Ibaka y Rudy, jugadores con nombre de quesitos, que están jugando en el Madrid. Y por otro lado están los Gasol en el Barça, con nombre de anuncio de tele, como ya sabréis. Nada, la ACB acaba de empezar, la NBA no se sabe si empieza todavía y estamos aquí como un poco inquietos. Obama, de hecho, ha metido baza y dice que... Que empiece ya. Ya se buscaron. No, pero parece ser que ayer hubo una reunión y se estaban arreglando las cosas, pero al final ya han cancelado otros 15 días más. ¿Estabas tú? Sí, no, sí, fui yo. Eso yo el que me dio. ¿Y se arregla? No se arregla de un momento. No, ya arregla. Pero lo importante del baloncesto en realidad ya ha pasado. Sí. Ha salido el NBA 2K12. Pues ya está. Ha salido el NBA 2K12, que es el evento del año de baloncesto, da igual que haya baloncesto, ¿eh? Y ahí... Que por cierto, ayer lo vi, ayer lo, no, no he jugado todavía. Bailando por allí. Deberíamos hablar alguna vez de videojuegos, ¿verdad? Dani, de Uncharted, por ejemplo. un poco, pero solo un poco. El tema del NBA 2K12, estaban poniendo una demo en la pantalla, en una televisión gigante. Sí. Y te juro que hasta que no estuve delante no me di cuenta que era el videojuego. Parecía absolutamente real. ¿Para ti qué era una televisión gigante? Una televisión gigante es una televisión que sea más grande que mi teléfono. Pues ya es decir, ¿eh? Porque tu teléfono tela. Este tocho. Bueno, Santi, ya está. Ha sido todo. Pues muchas gracias por el poste. Vámonos a hacer una pausa con esta canción Zaka, que estará siempre en nuestros corazones. Una canción que tendrá, Lucas, tendrá 100 años y la seguirán escuchando tus nietos y tus pinitos. Que alguien le diga a este tío que se calle. America Sister Golden Hair. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you, can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Make it. Well, I keep on thinking about you, sister of golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Now I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on the mind. No te emociones. Volvemos en el microondas, la radio Recombustión, el microondas.net. Oye, escribidnos en el microondas, arroba el microondas guión bajo en Twitter. Nos vamos con esta sección nueva que se llama, chicos, le he puesto el nombre Popurrí University. Oh, a ver qué os parece. Vengo a traeros algo un poco así de información general del mundo científico, ¿vale? Como bien sabéis, aquí en el microondas nos gusta mucho curiosear. Así que en Curious University, que se llama, ¿cómo, Perdi? ¿Curious University? No, es que me he equivocado. ¿Qué dices, tío, Dani? ¿Qué te pasa? Estás loco. No, Popurrí University. Vamos a charlar sobre esta actualidad más curiosa y recombustionante que nos ofrece la ciencia, la historia, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Ok. Etcétera, Vale, vamos para allá. Un estudio universitario, en primer lugar. Empezamos con esta. Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos. Eso no existe. Nos dice que vestir de rojo nos vuelve más atractivos. ¡Oy, va! Vestir de rojo te vuelve más atractivo. Este reciente estudio ha mostrado científicamente los efectos del color en la conducta humana, al menos en lo que a relaciones se refiere. Un vestido rojo hace que un hombre encuentre a una mujer mucho más atractiva. El género masculino se vuelve inconscientemente mucho más generoso y atento con las mujeres que van de rojo. ¡Como los toros! Tú ves a eso una es mentira. Tú ves ante a una mujer de rojo y inconscientemente te vuelve más sagrada. Mira, Lucas está ahí mirando como... Está repasando virtualmente, mentalmente su armario. A ver si le queda alguna camiseta. Yo no sé si recordáis la película esta de Mi novia es un extraterrestre. Sí, a lo mejor diciendo que es muy joven. Que no. Madre mía. Creo que se llamaba así, en la que el personaje Kim de Dana Aykroyd tenía el lujo de estar ligado con Kim Basinger. Ahí va. Mi primer amor de infancia. Sí. Muy rico. Yo entonces era muy pequeño, pero recuerdo esta primera experiencia de ponerme palote. Y fue con esta película en ¿Te concreto. ¿Te puedes creer que me pasó lo mismo? Fue la primera. Es que era sexo, lo mejor. Puro, Kim Basinger en esa película. Ahí pasó con Sabrina. Despertó por primera vez y no cosas de brujas. Tomanga. Este sentimiento en mi pene. Fue gracias a Kim Basinger. Fue la primera en decir, oye, ahí tienes una cosita. Despertarte. Por cierto, que ha sido de los palotes. ¿Ya no se venden o qué? No, las chuches. Ah, hace un montón. Sí, que sí que se vende. Sí, claro. Ya está. Sí, fin del tema. Lo he visto. ¿Quieres? Tengo aquí uno. Venga. La chica de rojo. La actriz iba de rojo y desde entonces creo que se convirtió en mi color favorito. Sabéis que es el rojo. Como la chica de rojo de Matrix. Hay que empezar a ir de rojo. También este efecto lo tienen en las chicas, no tanto, pero si tú vas de rojo, atraes también. Pero ha hecho mucho daño el anuncio de la menstruación. Vale. Cuando vas de rojo ya eres la menstruación. Hombre, eso es una mujer, pero si tú ves a una mujer ya mayor de rojo, no. Porque vaya de rojo. La menstruación es de todo menos rojo, ¿eh? Joder, Santi, por favor. Ayer me vino. Esto lo hablamos el otro día en privado y no sabía que íbamos ahora a tratarlo aquí. No, yo tampoco. En efecto, la menstruación no es roja. Dani, tú dices, Dani, que deberíamos vestir de rojo para atraer más. Exacto, está ya comprobado científicamente. No es algo que se diga, el rojo, qué molón, no. Está comprobado en un estudio de más de 1000 personas. Esto ya es súper creíble. Yo soy la persona que jode los estudios. Bueno. tú estudias una mierda. Chicos, no sé si conocéis a algún psicópata. Tengo delante a 4. Sí, seguro. Yo conozco psicólogos con patas. Os pregunto, la pregunta que lanzo, ¿de qué hablan los psicópatas? ¿Entre ellos? ¿De qué hablan entre ellos? Sí, ¿de qué hablan los psicópatas? Del tiempo. A ver, ascensores. Muchachoides, investigadores de la Universidad de Cornell, también en Estados Unidos, allí es donde van todas las pecas. Es que se le ocurra. Como hablen de menstruación, estamos perdidos. No. Estos investigadores han usado técnicas de análisis del habla por ordenador, claro, para averiguar si existe un patrón en las palabras que usan los psicópatas. ¡Patrón! Que pueda ayudar a identificarlos en una simple conversación. Lo han encontrado con esta investigación, ya que los psicópatas tienden a escoger palabras muy concretas cuando hablan de sus crímenes. Atención, Vaya. Concretamente, estudiando a 14 psicópatas buenos, bueno, descubrieron que usan más palabras como ¿por qué? Oh, ¿y eso? ¿A qué nos recuerda? XK. O por lo tanto, ¿por qué y por lo tanto? Que implican que tienen un objetivo claro cuando cometen sus crímenes. Por lo tanto. ¿Por qué? También usan dos veces más términos relacionados con necesidades físicas como los alimentos, el sexo y el dinero. Y matar. ¿Dónde? Cuando leí esto tuve miedo de mí mismo. sexo, dinero y alimentos. Bueno. También los psicópatas en su discurso apenas incluyen palabras que hagan referencia a la familia, la religión y otras necesidades sociales. Suelen también usar más el pasado, el tiempo pasado, y tienen un hablar menos fluido. Menos fluido. Sí, emplean más que el resto de la población. O sea, hablan de sexo, hablan de el pasado, no hablan de la familia. No. O sea, que sería algo en plan, por ejemplo, ayer te voy a matar. Por ejemplo, ¿no? Y no quiero hablar de mi familia. Hay que estar atentos, ya recordar cuando habléis con alguien, si os dice mucho porque o por lo tanto un poco más, sería un psicópata por más educado. Pero sí, y cuando por habla tanto de procedo a asesinarle, ¿no? Dinero, sexo y alimento, que es lo básico en el hombre. Piénsatelo, Santi, piénsatelo. Y luego aparte hay otra manera de saber si son psicópatas que pedirle el pasaporte y mirar si es argentino. Es tan fácil. También cuando a un psicópata lo llevas al cine a ver La vida es bella y si no llora, psicópata. Oh, qué bonito. Un psicópata si llora, te le besas. Eso. Aunque sea psicópata. ¿Cuánta gente de aquí? ¿Cuánta gente tenéis en Facebook? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenéis? No lo sé. Más o menos. ¿Amigos? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos amigos? 200 y pico, 300. Yo le he hecho unos 300. Unos 300, no. 500. Exacto, esa es la media. ¿Sabéis que el tamaño de tu red de amigos en Facebook y el tamaño de tu cerebro están relacionados? Claro, ¿no? Y el de abajo. Y mi chorra también. Santi ha puesto una cara así de en principio como de sorpresa y luego la ha cambiado en tono vacilón como diciendo, claro, ¿no? El número de amigos que tenemos en la red social Facebook es proporcional al tamaño de ciertas regiones de nuestro cerebro. Así se deduce en un estudio relacionado por científicos del Instituto de Neurociencias Cognitivas del University College de Londres. Entonces, buena fuente tiene un millón de amigos, ¿no? Pues por el tamaño de su cráneo. Hombre, no tanto. Esto es un poco en términos generales, ¿vale? Porque este estudio, que donde escanearon el cerebro de 125 estudiantes universitarios, siempre es todo bajo estas estadísticas, pero compararon los resultados con el tamaño de su grupo de amigos, tanto en la red social como en el mundo real. Y por término medio, los participantes tenían 300 amigos, como sí. ha dicho Ike. Si bien los más conectados abarcaban hasta 1000 contactos diferentes en su red. Estos resultados mostraron que cuanto mayor es el número de contactos que tiene una persona en Facebook, mayor es el volumen de materia gris en cuatro regiones del cerebro. Entre ellas la amígdala, asociada a la respuesta emocional y a la memoria. Todo esto, al fin y al cabo, lo que te vende Facebook son emociones, ¿no? Hay que ver el tiempo que llevamos con cerebro y con columna vertebral. Y todavía no hay materia de color. Son gris, blanca. Exacto, el otro día estuve en una conferencia del color y era muy interesante. Y te hablaban de cómo ve, de lo que ve el ojo. En realidad, de lo que ve el ojo y luego lo que hace tu mente. Estaba muy chulo, no vamos a hablar de eso. Tengo así como unos 300 amigos, pero porque yo a la gente la busco así por nombres que molen, ¿no? Por ejemplo, de hecho, esto es verdad. Tengo uno que se llama Papucholio Martín Aguacate. Y existe, le está ahí. Es que es verlo y es... Claro, y encima su foto de perfil es un hombre disfrazado de He-Man. Ya, ¿qué más quieres? Lo he visto por ahí, ¿eh? Alguien con He-Man y me quitó la idea. Cago en los meches. Este experimento, ¿tienes alguno más, Ike? ¿Que termine? No, pero si quieres me invento nombres. A ver, pensando. Este experimento ha revolucionado el gallinero de la comunidad científica, que ahora se hace la gran pregunta de si Internet está cambiando nuestro cerebro. ¿Por qué y por lo tanto? Está cambiando Internet nuestro cerebro. Te voy a decir una cosa. El otro día volví a ver la red social, que hace mucho tiempo que no la veía. Bueno, no hace mucho tiempo, si tiene 2 años. Pues la volví a ver, no la había visto desde entonces y me encantó el final, tío. Te hace mucho pensar. Puedo decirlo porque en realidad tampoco es que desmonte nada. Al final de la película, Mark Zuckerberg, con una chica guapísima, está hablando con ella, tontea un poco del bufete de abogados y acaba dándole una... En vez de decirle algo en plan, vamos a quedar o... ¿Cómo te llamas? Tal, solamente se acuerda de su nombre, la busca en Facebook y le da a ser amigos. Le envía una solicitud de amistad y está y se queda todo el rato Mark Zuckerberg, millonario, que supone que el problema es que no tiene amigos, que el problema es cómo sí. es él. Se queda todo el rato dándole a la teclita para que se refresque la página. Se refleje. Para ver si de una vez se le acepta a la chica. Y me encantó ese final, no me había fijado. Es genial. Genial la película. Es como que ha inventado una forma para ligar, es decir, para encontrar a su el chica. Amor. Y de paso se ha hecho millonario. Muy bien. Hace poco estuve leyendo un artículo de Vigalondo cuando estaba en El País. Y era sobre la red social. O sea, hablaba de que podías tragarte a lo mejor una historia sobre Facebook de 5 o 6 horas y ese final. O sea, daba igual si era media hora de peli o 6 horas, que ese final te iba a gustar. Genial. O sea, es lo que te engancha a lo mejor y dices, pues mira, no estaba tan mal la peli. Sí. Por ese final. Exacto. Es que cuántas películas hay que tienen simplemente el final y dices, hostia, peliculón. Como Origen. Sabía que ibas a decir Origen, pero es que Origen es un peliculón de principio a fin, ¿eh? Y estamos ya hablando de los dos dioses. Bueno, pues eso, que sí, que Internet realmente está cambiando nuestro cerebro, lo va a cambiar. Y probablemente el cerebro evolucione su tamaño, sus partes, a raíz de Internet. Pues es probable. Chicos, ¿vivís en un barrio donde la mayoría de los vecinos tienen bajos ingresos económicos? Sí. ¿Sí? Vivimos en Murcia. Entonces, Santi, tu probabilidad de sufrir obesidad y diabetes es mucho más alta. Oh. Si tus vecinos son pobres. Según se desprende de un estudio de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, también, y publicado en la revista New England Journal of Medicine. Oh, yes. Eso no existe. Solo podemos dar el consejo de que no vengan a vivir cerca nuestra a nadie, ¿eh? Se pondrá muy gordo. Los investigadores de esta universidad comprobaron que en las mujeres que no mejoraron sus condiciones de vivienda, la prevalencia de padecer una obesidad extrema fue del 18%. En cambio, las mujeres que tuvieron la oportunidad de mudarse a mejores barrios económicamente hablando, redujeron su obesidad extrema en un 3,5%. Bueno, tampoco es tan notable. La prevalencia de diabetes también se redujo con el cambio de residencia, concretamente en un 5%, lo que indica que la medida, que puede ser tan efectiva como esta medida sí, de cambiar de barrio, puede ser, al fin y al cabo, tan efectiva como prescribir ciertos fármacos. Prescritos. Como el tigretón. Que incluso han llegado a decir que si te cambias de barrio, incluso puede ser mejor que tomarte ciertas cosas para adelgazar. Ah, sí. Sí. Eso es. Bueno, pero es que hay muchas tonterías que puedes cambiar y, por ejemplo, cambiar la cama de sitio. Hay muchas tonterías, muchas. Sí, esas cosas son... Es que hay gente, precisamente, como se dedica a escribir eso. Autoayuda. Bueno, hay muchas tonterías, pero... Pero es cierto, no sé. Te puede pasar. Sale un poco caro. Creo que lo hablé con otro amigo tuyo, con Jalo, hace poco. Le comenté que. Amigo tuyo. Tuyo no. Te queremos, Jalo. Amigo del grupo en general. Sí, te crees. Bueno, viendo redes que vi que hicieron un especial sobre cómo, si te juntas con gente gorda, tienes más probabilidades de ser gordo. Claro, sí. Somos seres sociales. Y no solo eso, sino que los amigos de tus amigos que no conoces, son gordos o si fuman o no fuman, eso repercute en ti. Amigos de los amigos también. Entonces, todo está conectado. Si alguien está pensando en entrar en nuestro grupo de amigos y es abstemio, que sepa que esa parte de su vida va a cambiar seguro. O sea, a lo mejor ligar, lo que sea, a lo mejor no. Bueno, chicos, este ha sido el Popurrí University. Te voy a decir una cosa, Dani, me ha gustado mucho y espero que le des continuidad a esta sección. Claro que sí, claro. Me ha gustado. Todas estas cosas son curiosas e interesting people, connecting people. Disconnecting people. Nos vamos ya, vamos a escuchar a la mierda de Ike. Ah, claro. ¡Ay, las mierdas! Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio Recombustión. Clean. This is a real life. Shit. Bogan Radio. My shit. La mierda de ahora os traigo algo que os va a gustar. Y es algo que nunca hacemos. La el frase, amor, la expresión. La cama. De echar un polvo. Qué ganas tenía de que llegase este momento. Lo sabía. Esta expresión se usa para realizar el acto sexual, como todo el mundo sabe. Ah, sí. Claro, coño. Es probable que esa frase surgiera en el siglo XIX. Se dice que su origen... De la antigua Roma, ¿no? Sí. Se dice que su origen viene de una fórmula litúrgica. Polvo somos, del polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Que el pero polvo lo tenemos. Dice... Oye, perdón. Oye, perdón. Ah, vale. Se dice... es la frase que el sacerdote dice cuando pone ceniza sobre los fieles en los miércoles de ceniza. Entonces se pudo interpretar el trozo de del polvo venimos con el sentido de que procedemos del acto sexual. Fue por eso por lo que se usa polvo para decir coito. Reproducción. Anda ya. Oye, pues muy interesante. Esa frase, del polvo venimos. Pues a lo que te digo. ¡Hey! ¡Polvo para acá! ¡Hey! Ha terminado antes porque siempre que llegamos a esta parte aún está hablando. Normalmente. Se la ha propuesto, dice, verdad, no me van a cortar. Lo voy a aclarar, me ha cortado, Santi. Luego fuera te veo, ¿sabes? Entonces sí que un resumen para la gente así, por ejemplo, vamos, que no te haya escuchado. Por ejemplo, tú. Del polvo vienes y polvo nunca echarás. La frase del cura de polvo somos, del polvo venimos, en polvo nos convertiremos. De eso ya, del polvo venimos, ya lo interpretaron como claro. Que sale de ahí, de echar un polvete. Qué grande. Y mola echar un polvo. Eso seguro que no lo tienen los anglosajones. No, pero echar también estuve leyendo también lo de cock, ¿no? Lo de pene. Sí. Pues como que aquí polvo muchas veces ya se tiene como una palabra que es tabú. Y allí cock era algo de pollo o algo de eso, ¿no? Cock. Sí. Pollo. Callo, pero también gallo. Se refiere a la polla. Claro, por eso. Al pene. Que estamos en la radio. Claro. A ver, he dicho callo y si dices callo, luego puedes decir polla perfectamente, que no hay problema. Pues viene de ahí, o sea, ya no pueden a lo mejor utilizar cock como pollo o gallo o lo que sea. Ah, vale. Igual que aquí. Sí, mira, el otro día limpié el polvo. ¡Ay, pajarraca, ¿no? De hecho, ¿y que lleva 3 meses sin limpiar la casa para alguna vez echar el polvo? Sí. Para echártelo encima. Oye, bueno. Ay. Muy buena la mierda esta. Siempre es bueno saber sobre sexo, aunque luego no lo pongamos en práctica. Santi, ¿quieres dedicar algo más de tiempo ahora que nos vamos casi ya? Quiero dedicarle este tiempo a toda la gente del mundo. No sé, ¿qué quiere que diga? No, no sé, por si Aitor quiere que participe en algo más o... Aitor tiene una canción preparada, si queréis. Sí, me está tocando aquí el cuello. Bueno, pues como tenemos algo de tiempo, a ver qué pasa. De momento vamos a hacer una pausa con Armandinho. Esto es Pescador, un cantante que nos gusta mucho desde Brasil. Pescador. Sí, bonito. Obrigado. Armandinho. Meu brother não vai entrar nesse mar. Não vai, não vai, não. Hoje vamos ter que ver o surf da beira. Tem rede no mar. Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar. No pier também tem chumbada na cabeça. Esqueça, seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você ver que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. My brother não vá entrar nesse mar. Não vai, não vai, não. Hoje vamos ter que vê o surf da beira. Tem rede no mar. Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar. No mole também tem pedrada na cabeça. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Só quero meu cantinho pra surfar. El microondas, tu radio recombustión. Bueno, gente, se nos echa el tiempo ya encima, el programa que llega a su fin. Qué bien nos lo hemos pasado aquí estas dos horitas. Vamos a empezar a irnos ya. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí en Twitter. Un saludo a los que seguramente vayan en coche, quizás. Probablemente. Muchos nos escuchan en coche, en directo o en sus casas incluso. Son así de valientes. De levantarse y ponernos a todos un fuerte abrazo recombustionante. Antes, en Sidecar, quiero despedirme de mi amigo Aitor Menta, que amigo, creo que dice. Nos tiene un tema, un hit, su último hit. A ver, Aitor, ¿qué traes? Sí, no me ha dado tiempo a hacer la de Sistema Solar, pero voy a hacer otra canción que tengo preparada que se llama La Menor. Mi... Gracias. El mejor. Espero que sea... Grande. Espero que sea el primer hit del disco y que con esto se haga videoclip, por favor. Hasta siempre. Un videoclip. Bueno, Aitor, un saludo para ti, Perdi. Encantado de tenerte de vuelta de China. Imagínate yo. Estoy encantadísimo de volver a estar aquí. No te vayas. De volver a estos olores. Que no pasa nada, pasa un tiempo. Muy bien, Perdi, pues un abrazaco para ti, Santi. Bueno, nada, ha sido un programa muy divertido. Hoy no han hecho falta las risas enlatadas, gracias a Lucas. De un invitado especial, por cierto. Lucas, un fuerte abrazo para ti. Diego Lucas. Sí, sí, lo recomiendo y que los 150 pavos que me habéis cobrado también. Se ha amortizado bien, ¿sabes? Oye, y el sándwich que te hemos dado en la entrada. Estaba caliente. Bueno, y que Futi. Y que el Technique. Que nos vamos ya, ¿no? Ya, hombre, nos tengo unas ganas de dormir porque el Red Bull desayunar, eso no es muy bueno. Yo mira que he tomado mierda, pero sigo con sueño. Estoy muy mal. Me voy a pegar. Has comido mierda, lo tuyo es un problema. Una siesta. Se está poniendo cara de koala. Por cierto, nos vamos esta noche de Halloween, ¿no? Nos vamos a juntar los cuatro a cervecearnos con más gente. Sí, señor. Sí. Oye, que… ¿Qué te vas a disfrazar? Pues, como no tengo mucha ropa… Da y tormenta. Me voy a disfrazar de Dani cuando tenía 21 años. ¡Miedo! Yo me voy a disfrazar de muerto viviente. He tenido guardado y todavía tengo esperanza de poder sacar mi traje de Duquesa de Alba. Pero… ¿Qué va a salir de Pero no, lo más normal es… Seguramente… Voy a ir de Luis Suárez. Ese. ¿Sí? ¿De Luis Suárez? ¿Se ha muerto Luis Suárez? No. No se sabe nunca Alfonso, el nombre. Alfonso Díez. Alfonso Díez. Luis Suárez, ¿sabes? Luis Suárez, tío. Madre mía. Es que le pegaba a ser el esposo de la Duquesa. Yo probablemente para disfrazarme de muerto viviente, al final me pondré unos vaqueros, una New Balance y una camiseta de cuello vuelto negro. Perdí, ¿sabes que iba a disfrazarme de eso? ¿En serio? ¿Sabes? De verdad. Bueno, no pasa nada. Iba a disfrazarme de Steve Jobs, porque tengo toda la ropa. Igual me faltaba la caja. Me iba a disfrazar de Steve Jobs zombie. Y el dinero, eso te iba a decir. Santi, Aitor, digo yo, qué loco estoy. Loquísimo. ¿Tú tienes un disfraz preparado? Yo voy a ir de esto. Del chasquido. Ike y Lucas. Yo voy a ir de Lucas. Vale. Y el otro de Andy. Yo de Felipe, el tío. Muy bien, esto ha sido todo. En realidad, mi disfraz, os lo voy a contar, lo tengo preparado durante meses. Anda ya. Voy a ir de Ringo Starr. Y que, cuando quieras. ¡Grande! ¡Luke canta con nosotros! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, Fandango! ¡Rayos, brrr, fíjate! Si con FM, con M, con F. Microondas, pille. Y sentí. ¿What did you feel? Combustión en mí. A ver, Lucas. Hey, tenemos un podcast. ¿Y qué más? Microondas aquí abajo. Microondas radio. Sabe Dios. Cristian Dior. Combustión a ti. Venga, que viene. Venga, que nos vamos de Halloween. Vamos a... Que empiece la fiesta ya, hombre, que es sábado ya a partir de las 2 de la tarde. Tienes que ponerte de fiesta. Muchas gracias por estar ahí. Y que Santi, Perdi, Dani, un abrazo para vosotros. Nos vemos las caras. Solo llueve en tu mente. Mucho más. El microondas, tu radio recombustión.